¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno, qué fantasía es esta. Lo que pasa es que ha terminado un poco abruptamente. Un poco fuerte. Bueno, bienvenidos a Punto de Victoria, episodio 130. Ahora mismo estamos en el territorio de lo desconocido. Este es nuestro primer streaming en directo, supongo, porque no sé si se verá en algún lado, no sé si hay chat, no sé absolutamente nada. Soy un señor mayor intentando ingresar dinero en el banco, ¿vale? Entonces, lo que salga, ¿vale? Nada, como hablaba yo en el último episodio, bueno, hoy no presento a todo el mundo, está conmigo Pritcher. Hola, nada, ni hola, ¿no? Vale, pues nada. Espera, ¿no? Que sí, que había aquí un desfase, que estoy aquí intentando. Muy buenas, hola. Desfase, bienvenidos al mundo del directo. Desfase tú. Conmigo también está Calvo. ¿Qué tal? Buenas. Si hace dos episodios fue el episodio Fantasma, este puede ser el episodio Titanic. Sos Titanic. ¿Alguien ha jugado el Sos Titanic? Sí, lo están saldando. Sí, y para saldarlo, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y Gabriel no está porque se le ha complicado. Le he dicho que si se le arregla el asunto y tiene un rato, pues que se pase, porque ahora como esta puntena solo entramos, salimos, no sé qué, creo que no hay problema, pero no tengo ni idea. Entonces, en el último episodio se nos perdió el 129 original, el 129 que grabé yo hace una semana para probar, pues ahí está, y ahí contaba un poco cómo va, bueno, pues que hemos tenido problemas, las plataformas, no sé qué, que la vida del tío cutre es complicada, y entonces, pues aquí es un poco, estamos probando cosas nuevas, entonces este episodio va a ser el primero que en teoría se esté emitiendo en directo, y no sé si se está anunciando, porque total, si lo emites en directo nadie no lo ve, no lo sé, en teoría debería estar en Twitch y en YouTube, pero no lo sé. Pues como decía, porque no te ha dado por abrir una ventana de YouTube por ahí, a ver si estamos ahí. Yo he configurado todo y aquí dice que funciona, pero como dije en el último podcast, mi intención, al menos en este contenido, porque puede que yo me acabe haciendo streamer, pero en este contenido mi intención es ceñirme lo máximo posible al formato podcast y que sea escuchable como un podcast. Que una cosa que digo que es muy desagradable es cuando los podcasts empiezan a hablar de mira tal y te saco, mira la caja que tengo y no sé qué. A mí es una cosa que se me hace feo. Otra cosa es que tú escuches vídeos en formato podcast, pues ahí te lo esperas, pero al revés no. Entonces voy a intentar ser un poco nazi con esto y os daré caña si se os pira y os digo lo mismo. Seguimos siendo un podcast. O lo intentamos. De hecho, teniendo en cuenta el setup que tenemos cada uno, que es uno con la cortina, el otro a oscuras y yo con el ventilador detrás, pues no estamos como para como presumir de imagen. Entonces... eso, simplemente es eso. Se supone que lo mismo hay chat, se supone que lo mismo hay de todo, pero no tengo ni idea. Hay chat aquí. Incluso se supone que puede que haya hasta donaciones. No sé cómo llegan ni cómo, o sea, no sé en qué momento va a venir un señor y me va a dar 10 euros. Claro, sí, o un cartón de huevos. En el chat ya ha saludado. Ah, vale, perfecto. Ah, pero no, tú sí lo estás... Pero solo puedes escribir tú, Pablo. Eso, me parece bien. Entonces, no va... También pretendo que tampoco haya mucha interacción en el chat, pero por el momento de momento, porque estamos tal. Entonces, vamos con el programa, ¿vale? Porque esto si no es un lío. También me interesaría no hacerlo súper largo hoy, no sea que se vaya otra vez a la mierda y volvamos a perder otras 2 horas de programa. Entonces, yo... no sé si... frasito de eso, yo ya ni idea. Pero sobre, vamos, si queréis, tenéis algo que decir. La frase del programa puede ser, tranquilamente, ¿esto se está emitiendo? Aquí pone live and recording, que es lo importante. Bueno, de hecho me dice que tenemos... Está escribiendo, la gente está topísimo. Y 5 viewers tenemos en principio. ahora cuando habléis vosotros toco botones por aquí, a ver si se jode algo. Entonces, digo que el último programa, antes de... El otro día escribí, como para tema del programa, creo que no sé si os acordáis, cómo se crean las corrientes de opinión y lo difícil que luego es cambiarlas, ¿vale? ¿A qué me refería con esto? Bueno, es lo que propongo yo, si os parece un mojón, pues cambiamos. ¿A qué me refería con esto? Me refería a lo siguiente, que a veces se establece que hay un... Yo, a mí me vino con la idea del Slay the Spire, que incluso Calvo también lo dijo, etcétera, y creo que es, ya hablaremos del juego luego, pero creo que es como un lugar común, que si vas a jugar a más de un jugador, está fenomenal el juego de mesa, pero que si no, ¿para qué vas a tener el juego de mesa? Que para un jugador es mejor el videojuego. Y yo jugando, que he jugado solo con un jugador, no pongo en duda que el juego sea mejor a dos jugadores, pero no estoy de acuerdo que... sea, en caso de jugar uno solo, para eso te juegas al videojuego. Creo que son, como se ha hablado muchas veces, de diferencias entre apps y videojuegos y juegos de mesa tal, creo que son experiencias diferentes. Y a mí el juego en solitario me aporta cosas que el videojuego no me da. No quiero entrar en esto porque es mejor esto hablarlo luego en el tema de Slay the Spire, pero sí que de repente nos da la sensación de que a veces, porque el primer reseñador o lo coge Dice Tower y dice algo, o alguien un poco así, y ya se crea una corriente de opinión de que un juego es de una manera. También pasaba con Kailus, ¿no? Que Kailus durante mucho tiempo se dijo que molaba mucho, pero que había que jugarlo a 4 o 5, y luego lo jugabas a... O era al revés, no me acuerdo. Sí, creo que era 4 o 5. Y luego lo jugabas a 2 o a 3, y seguía siendo un juegazo tremendo. O sea, que hay veces... que se establecen ahí una serie de pues eso, como de premisas, que luego si las piensas en realidad no están tan claras, ¿no? Pero cuesta mucho quitar esa idea de la cabeza de la gente. No sé si tenéis ejemplos, si estáis de acuerdo, si no, si... Hombre, yo creo que pasa en general, ¿no? No solo con la forma de jugar y demás, sino también si el juego es bueno, si el juego es malo. Si las primeras reseñas son malas, ya complicado. Si las primeras reseñas es un pepinazo y todo el mundo opina que es un pepinazo, ya todo el mundo tira por ahí, sí. O sea, no solo... Es más, lo veo casi más en esa línea que lo que dices tú del rollo este de cómo hay que jugarlo. Cómo hay que jugarlo, yo creo que es que hay... Más que una tendencia, es como que hay gente como que sienta mucha cátedra, ¿no? En plan, esto solo funciona a 4, esto solo funciona en solitario, ¿no? Y que de ahí ya no lo sacas más que se extienda, ¿no? Bueno, eso por supuesto, hay gente que sienta... Esto hemos hablado también un poco sobre la gente que decide cuál es la manera buena de jugar los juegos. Pero no solo eso, yo de verdad que creo que va generando un pozo de... Por ejemplo, sí, lo que decías tú, un poco las reseñas también, me acuerdo del Tascalar, que justo venía hablada de hacer, no me acuerdo si Mage Knight, Through the Age, no sé qué, y era como, saca un nuevo juego en Essen de combate en la arena, no sé qué, va a ser, y de repente sale Tascalar, que claro, es un abstracto descomunal, pero la gente en general, todo el mundo se llevó... No un chasco, mucha gente un chasco, mucha gente simplemente una sorpresa. Desde luego, casi nadie se esperaba ese juego. Y... que me ponen cara a Rora Calvo, no sé si... Hombre, es que quiero decir que da igual si ya lo ha hecho después del Mage Knight o del TTA, pero estamos hablando de dos de los top 5. Entonces, claro, cualquier autor que haga algo después de esos dos juegos... Pues es que no, estará... pero es que Tascalar es un juego muy, muy, muy, muy bueno, ¿eh? O sea, yo creo buenísimo, que... a mí me encanta. Ah, vale. No tiene el ni... Pero no, lo que pasa es que es un juego súper de nicho, entonces sí, no le va a gustar a muchísima gente. Claro, si mucha gente quiso entrar ahí pensando que era un TTA 2 o un Mage Knight 2, pues claro. Sí, que había que jugarlo porque es un must esto, ¿no? Una cosa que tienes que tener y que tienes que jugar. Es un juego que no puedes... O sea, si no te encaja, no te encaja. El Pictomanía. Que también es de Blada. Sí, pero el Pictomanía tú llegas y ya Pictomanía Party, no sé qué, vale, ya intuyes que por dónde van los tiros, pues ya sabes lo que hay. Pero el Tascalar sí que había como esa expectativa de qué podía ser, de que no sé qué. Pero de repente, entre eso, que la edición era la de estos desgraciados, no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Quiénes eran los que...? No, pero esos son lo original, pero lo sacaron con unos americanos, que no me acuerdo cuáles eran. Sí, que tuvieron que hacer luego una edición. Claro, no sé si era Stronghold o no sé qué. Que era como $60, calidad malísima, no sé qué, y luego hizo una reedición y hizo un upgrade pack. Entonces entró el juego fatal de estos de acabar saldado. Lo que pasa que, bueno, pues como este tío pues creía en el juego y tal, le dio mucha caña, siguió sacando expansiones, sacó un upgrade pack y luego el juego yo creo que ha quedado ya, pero le costó quitarse el San Benito de mojón raro un año, dos años, hasta que sacó esa reedición y hasta que tal. Y aún así, por ejemplo, yo creo que la edición española que la sacó aquí Zacatrus, por ejemplo, yo creo que no debía funcionar muy bien o nada bien. Y tal. Entonces, lo que decías tú no también... No ha salido ninguna expansión en castellano, si no me equivoco, yo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Y lo que decías tú de la ¿cómo se llama? Las reseñas, cuando salió, que todavía están tirándolos por ahí, el Seafall, lo puso verde, o no verde tampoco, pero no lo puso muy bien. Veníamos de todos los Legacy, todo el mundo quería un Legacy y lo puso regular Dice Tower y eso fue una losa. Ya no hubo manera de salvar eso y el juego sigue saldándose y no se acaba. Pero bueno, eso está claro, ¿no? El tema de cuando hay una reseña mala y hay una corriente mala que pone el juego de una manera. Pero yo creo que también ocurre con, por ejemplo, Race for the Galaxy. Yo soy el primero que dice que hay que jugar con la primera expansión sí o sí. Y yo creo que el juego es mejor, pero luego una persona nueva que lo juegue y lo juega sin la expansión no va a tener ningún problema. Le va a parecer un gran juego si le gusta, ¿no? Es un gran ejemplo, porque yo lo he jugado hace poco, después de muchos años sin jugarlo. Lo jugué solo con el juego base para ver, para recordar un poco y refrescar. Y no echen falta las expansiones. Quiero decir que vamos claro. a la partida. Lo que pasa es que sí. Si es cierto que una vez lo empiezas a jugar y ya llevas muchas, pues a lo mejor sí requiere de una expansión. Bueno, la expansión mitiga al azar. De acuerdo, Pablo, que te petardea un poco el micro, ¿vale? Vale, pues lo... De vez en cuando aceptas. Sí. Pero bueno. ¿Te acuerdas lo que te pasó, que lo hablamos por privado en el... El que grabaste en solitario, que tú llamabas como microcortes ahí y hace un pap, pap, pap, pap. Y a mí se me oye bajito, dicen también en el chat. Sí, a ti te intento. Está bien, porque yo no sé dónde estás viendo todo eso. Por opinión, que eso nos viene bien. Bueno, a ver si... A ver, esto vale, me acerco más al micro y os cuento. Yo, en el tema de los reseñadores, sí es cierto que se oyen muchas opiniones negativas, y eso es cierto, y a lo mejor a mucha gente pues le puede influir. A mí eso lo único que me hace es pues tener una idea, pero no voy con una condición a la hora de jugar. Entonces yo suelo marcarme mi propia opinión independientemente de lo que digan. Y tengo un ejemplo claro. Hace pocos días probé un juego que está absolutamente denostado, que es el Kutnahora. Salió en ese en 2023, le dieron palos para aburrir, que si era muy lineal, que si era muy, que era una tontuna, que no sé qué. Y yo lo he jugado teniendo eso presente y el juego me ha sorprendido, me ha parecido que estaba bien. De hecho, tengo ganas de repetirlo. Me ha parecido muy correcto y con muchas ganas de jugarlo. Bueno, tú eres uno de los perpetradores, que no sé si existe esa palabra, de los primeros meses aciagos del Bunny Kingdom en este país. Bueno, vale. Pero que no es que no depende del reseñador. Depende de las personas, de las propias personas, de que tengan su juicio y su veredicto a la hora de jugar un juego. Que sí, yo me sí, siento pero... a jugar un juego y no voy ya con una idea preconcebida de me va a parecer una mierda. No, hasta, pero si no tú... Se demuestro, pero eso me pasa en líneas generales en todo. A mí me pueden decir que este chico, Antonio, es un desgraciado. Pero yo hasta que Antonio no me haga una, yo no le voy a tomar por un desgraciado. Entonces, yo soy así. Entonces, y eso también lo aplico a los juegos de mesa. Dime, pueden decir lo que quieran, pero hasta que yo no lo pruebe... Pues no tomaré una opinión, independientemente de que lo hayan puesto bien o mal. Bueno, mínimamente te. O sea, hay gente que se deja llevar, pero tú dices que no. Sí, te creo. Lo único que me ha dejado llevar es en el hecho de que era uno de mis cinco comprables, de mis cinco compras seguras en Essen y no me lo compré. Y he pasado de él hasta ahora. En eso sí. Claro, o sea, que quieras que no. Quieras que no te afecta, luego lo que pasa es que es eso, que como probarlo no hay nada. Pero es que yo creo que son temas distintos. Por un lado, la expectativa, que seguramente además lo he sacado yo con lo del tema de los reseñadores, y otra cosa lo que dice Pablo, ¿no? Que cuando se coge una tendencia, ¿no? Este juego es bueno para tal, o este juego es bueno para cual, o este juego es bueno, o este juego es malo, ya es difícil. El tema de la expectativa, yo siempre recuerdo jugar al Excite. Una partida en cuarto de juegos con alguien que le había llegado del Kickstarter y yo no sabía nada del juego, tío. O sea, yo por aquella época Kickstarter no bicheaba absolutamente nada. O sea, sí había visto algo, ¿no? De imágenes y tal, pero del juego no sabía nada. Y claro, y eso fue al revés. a casi todo el mundo le apestó y a mí me flipó. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo iba con una expectativa ahí de que si un 4X, que si tal, que si cual. Las expectativas son, pueden ser muy malas o muy buenas. O sea, pueden ser muy malas y si te pasa así, ¿no? Que esperas algo que todo el mundo está poniendo como pepino, como tal. Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, hablamos hace no mucho del White Castle, que sin parecernos... Hay que volver a hablar de él porque se perdió ese programa. Ah, bueno, que es, joder, que no me acuerdo ya que está en el programa Fantasma y que de qué es lo que está en el limbo. Pues bueno, pues eso, pues a nosotros, pues por ejemplo, nos dejó un poco fríos, pero en todas partes, pepino, tal, está triunfando, o sea, está teniendo mucho éxito en España y fuera de España, premios y demás. Pues claro, ya vas con una cierta, pues vamos, con una cierta expectativa, ¿no? Vas con una expectativa. A mí me mola mucho cuando me pasa que no llevas ninguna expectativa y te encuentras de pronto, pues eso, un juego, una película, una serie, un libro, lo que sea, que te peta la cabeza, ¿no? Pero no sé si iba por ahí el tema que comentabas tú al principio, Pablo. No sé si era tu intención hablar de esto. Bueno, era sobre todo el tema, era más por la manera de jugar a los juegos, o que un juego funciona de una manera o no funciona de... Pero no desde el punto de vista de que también lo hemos hablado, del tema que decías tú, de la gente que sienta cátedra, ¿no? No creo que, a veces no es ni con esa intención, pero a veces nos subimos a la ola de las cosas y ha habido dos, tres personas que han dicho que un juego es bueno o es malo o es de una manera u otra. Y a mí me pasó, a ver, que también, claro, cómo voy a cambiar esa ola de opinión, pero a mí me pasó ¿cómo se llama? El Terraforming Mars. Me pasó con el Terraforming Mars, que es un juego que la gente por las nubes, no sé qué, maravilloso. Y yo cuando lo jugué la primera vez, de repente digo, pero esto, me salen cartas que si no puedo publicar, o sea, no me parecía un juego rematado. Me salían cartas al final que no había manera de jugar porque ya las condiciones atmosféricas no podían ser. El setup a unos le salía de una manera, a otros tal, no sé qué. Y cuando ya empiezas a escarbar y a preguntar y a decir, oye, ¿estoy yo loco? ¿O esto que decís que es la realidad? Ya te me da, bueno, no, es que hay que jugar con tal expansión. Bueno, es que hay que jugar con draft para evitar eso. Es que, y dices tú, vale, pero entonces ya no es que el juego... Es la octava maravilla, es que el juego os gusta mucho y entonces ponéis de vuestra parte, metéis la expansión, hacéis el draft, no sé qué, y no os importa estar 3 horas porque os gusta, pero el juego, según lo sacas de la caja, tiene cosas, ¿sabes? Ahí he estado muy solo en eso del Terraforming Mars, muy muy solo, y sigo muy solo, pero bueno, a veces te enfrentas contra esas cosas que dices, pues soy un marciano, ¿no? Porque este juego que a todo el mundo le gusta, yo le veo, porque puede gustar, no es gustar o no gustar, porque bueno, que te guste o no te guste, eso ya es una cosa que yo tengo muy claro, que hay juegos que no me gustan, que son buenos juegos, pero cuando le ves lo que yo diría fallos de diseño, y yo diría que Terraforming Mars, aquí con todas mis santas narices, tiene fallitos de diseño, ¿vale? En algunas cosas, en el modo básico, en el primer juego, no sin expansiones y tal, o cosas que se pueden diseñar mejor. Y estamos hablando de obra maestra, y dices tú, joder, pero es que hay cosas que yo, que no tengo ni idea, que no sé qué, veo claramente que tiene problemas en estas cosas y que se podía haber hecho mejor, ¿no? Y de hecho se arregla posteriormente con expansiones. Pues eso, que a veces cuesta romper esas tendencias. Y de hecho uno mismo a veces se corta, ¿no? De decir, incluso el caso del White Castle, que ahora hablamos... Pues a uno le da cosa decir al principio lo que piensa, porque piensa que predica en el desierto, que a ver si está loco, que a ver si tal, ¿no? Porque se ha puesto tal, y luego es verdad que poco a poco empiezan a salir voces discordantes, ¿no? De gente que, pues, que está un poco... que lo ha oído, ¿no? O sea, que lo ha visto y tiene opiniones similares, que no quiere decir que sea el 100%, pero cuando lo que te sorprende es al contrario, que parece que hay un 100% de acuerdo en una cosa, ¿no? Y luego resulta que no es un 100%, que es un 75%, que está muy bien, pero bueno. Pues un poco por ahí va el tiro. Sí, a ver si sí, eso más o menos. O sea, a mí me pasó eso con Gloomhaven, ¿no? Que cuando lo probé. Me has puesto aquí al calvo en. Es que no sé usar en Zoom y me he asustado. No sé usar esto. Esto va a dar muchas anécdotas. Que a mí eso me pasó con Gloomhaven y yo creo que también un poco. A ver, o sea. Si un juego de pronto, por ejemplo, yo recuerdo, con Terraforming Mars, yo creo que fue de los, o por lo menos yo que yo recuerde, de los primeros juegos que recuerdo como el Sold Out en, o sea, evidentemente no fue el primer juego que hizo Sold Out en ese, pero es el que yo uh-huh. recuerdo como muy sonado, ¿no? El Sold Out, la gente, bueno, estaba la anécdota, ¿no? De Gabriel el último día sí, paseándose sí. por ese con su copia porque no se pasó a por él hasta el último momento y tal, y la gente mirándole como, como vamos, que parecía que lo iban a apuñalar para quitárselo y tal. O en el caso de Gloomhaven, yo creo, por ejemplo, fue pues es el típico Kickstarter súper exitoso y para mi gusto defendido por los por la gente que se metió al Kickstarter un poco por encima de lo que es, ¿no? Y tal. Esa, ese tipo de olas indudablemente existen. O sea, indudablemente existen. Lo que sí que es verdad es que, bueno, Gloomhaven ya no está el número uno de BGG. Estuvo mucho tiempo y vaticino que seguirá bajando, o sea, porque es que indudablemente pues es un juego que no se va a seguir jugando, o sea, con el tiempo no se va a seguir jugando tanto como otros. Pero bueno, al final yo creo que es un poco lo que decía Calvo, ¿no? O sea, tienes que hacerte tu propia opinión. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la tienda y me viene gente preguntando por... Hay mucha gente que sigue el tema BGG y el tema... O sea, el tema de BGG es como súper sencillo, ¿no? Hay gente que directamente, no, yo es que los 10 primeros o los 20 primeros o los 30 primeros me interesa probarlos y tal y cual, o comprarlos. Y es muy delicado el tema, porque dices tú, joder, te has subido simplemente al carro este de opiniones y a lo mejor no es para nada para ti este juego, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que es difícil hacerse la opinión. Una opinión real hasta que no lo juegas. Yo, por ejemplo, Calvo, tú te lees los manuales antes de ir a Essen y tal. Eso es una cosa que no he hecho nunca. No me... O sea, me puede servir como una pequeña referencia, sí, pero a ti sí que es verdad que, por ejemplo, te ayuda bastante, ¿no? Sabes, leyendo el manual, tienes una idea bastante aproximada de si te va a molar o no, ¿no? Depende del tipo de juego. Depende del tipo de juego. Si es, por ejemplo, un Age of Innovation o un Terra Mística, algo así, pues a lo mejor no. Porque, claro, las reglas son muy enrevesadas y no me puedo suponer cómo puede ser una partida. Pero un euro medio sí me queda bastante claro y puedo pensar cómo puede ser. Pero bueno, sí. Leerme las reglas a mí me ayuda mucho, desde luego. La mayoría de las veces. Yo también procuro. Forma parte de mi camino del monje lo de leerme las reglas, la verdad. Sí, antes de comprar y tal. Eso siempre, yo antes de comprar, sí. De hecho, me lo suelo leer antes y ya sabes que no me gusta mucho ver vídeos de reglas, no me gusta nada. Ver vídeos de reseñas tipo Tom Basel, Setup and Sit Down, sí. Y luego cuando lo recibo, por ejemplo, un caso fue el odio verme vídeos de reglas. La historia es el... Me fastidió mucho el Europa Universalis porque no hubo más narices que verme vídeos de reglas. Entonces, eso. Bueno, pues este era un poco mi tema. No sé si tenéis alguna cosa más. Tiramos para juegos, porque es que esto no sé cómo va a salir. Entonces, voy un poco con miedo, ¿sabes? Venga, vamos a tirar rápido por si acaso y que salga el sol por donde tenga que salir. Sí, sí. Siguen diciendo que mi sonido es un poquito bajo. No sé si eso lo puedes tocar o lo yo creo que es cosa o... creo que es cosa tuya, macho. Yo aquí pues ya no me yo deja... aquí veo que está esto al 200% y no veo qué más puedo hacer. No, pues no alejarte demasiado y así estoy y comiéndome, pero a mí parezco... habéis dicho que me subía, o sea, déjatelo en automático. Sí, sí, yo no lo estoy tocando. No, claro. El 200% marca eso del volumen autoajustable, esa opción marca la no la barrita de sonido. Eso es, a ver qué pasa. Bueno, nada, entonces vamos con los Egets, que en el programa 129 que se perdió, uno de los que hablábamos, y de hecho esta semana creo que ha sido Chema Pamundi, también hablaba del asunto, fue el White Castle, ese se perdió. Entonces es un juego que tardamos en probar, o yo por lo menos tardé mucho en probar, y bueno, Preacher lo ha jugado más, lo jugaste un poco más luego en solitario. No sé. Sí, a ver, es que comentarlo ahora, no quiero intentar acordarme de lo que dije en el programa Fantasma porque va a resultar súper raro, pero a ver, en resumidas cuentas, el juego está bien, está súper bien engranado todo, todo funciona bien, pero terminas de jugarlo y no. Y no te, o sea, no te deja un pozo que digas, ostras, cómo me flipa esto, ¿no? El juego, por comentarlo un poco, es unos combos gigantes. Básicamente tienes 9 turnos en la partida, 3 rondas de 3 turnos por ronda, tal, que tú tienes que coger un dado con un valor y ponerlo en una acción e intentar ir combando, ir a una serie de zonas del tablero, que lo que vas a hacer es, pues eso, coger recursos. Si el dado es más alto que donde tú estás poniendo, porque va a haber unos valores, tú pones un 5 en una acción que tiene impreso un valor de 3, pues vale, pues te llevas 2 monedas a mayores. Vas a ir consiguiendo cartas, vas a ir, bueno, a ver, hay 3 recursos, es que tampoco estamos en el EJEC y tampoco voy a hacer una reseña, pero quiero decir que al final de lo que se trata es de que en tu turno intentes combar lo máximo posible, rollo, pongo el dado aquí, al poner el dado aquí lo que me permite es hacer una acción del palacio, que es llevar un samurái e irlo subiendo por el palacio, que al final, bueno, o sea, el juego está súper bien hilado. De hecho, decías tú lo de que has empezado a decir que esta semana yo no había visto lo de Chema, y lo que pensaba que ibas a decir es que esta semana ha recibido otro premio, que no sé si me lo estoy inventando, es que como va a premio semanal, o sea. Entonces, pues evidentemente sus virtudes tiene. Yo creo, o sea, lo que pasa es que es, o sea, de hecho se están haciendo torneos y demás. Entonces, a mí lo que me da la sensación es, no sé con qué otro juego compararlo, el otro día me salía claramente, ahora no me acuerdo, es la sensación esta de como tú pienses de verdad el turno, a ver cuál es tu mejor opción y tu mejor acción y tal, eso se te puede ir a un AP brutalísimo y tal. Entonces, pues bueno, pues juegas más o menos intentando combar lo máximo posible y tal, y resulta entretenido. Yo luego, después de jugarlo a 3 jugadores, lo jugué en solitario. El solitario sí que es verdad que va como un tiro, me parece que está también muy bien diseñado. Ahora, eso sí, el nivel de dificultad del solitario me parece una fantasía. O sea, lo jugué como 5 o 6 partidas y después de la primera dije, ah, pues sí, mira, pues esto me va a molar para jugar en solitario, porque me lo cojo, me lo despliego, me da. Pero después de 5 o 6 partidas dije, pues vale, pues sí, pues va muy bien el solitario, pero me sigue transmitiendo lo mismo. Y además el nivel de dificultad, o sea, tiene varios niveles de dificultad que no entiendo a cuento de qué, algo que no sea el nivel bajo, porque me pareció totalmente imposible. Entonces, pues bueno, pues... No sé, vosotros, Calvo lo ha jugado también, tú también. Yo, el nivel de dificultad es una cosa que no me preocupa, porque si es necesario hago trampas jugando en solitario, así que no es mi problema. Mi problema para mí, dos cosas clave. El principal problema, que es el menos subjetivo, es el tema de que el juego son 9 acciones y todo el juego consiste en sacar más acciones de esas 9 acciones. Sacar más combos de que haces otra acción, y otra acción, y otra acción, y otra acción. Es unido al hecho de que no puedes preverlo, porque el que va adelante está cambiando el tablero, no solo la acción que tú vas a hacer. Yo voy a hacer esta acción. No, es que a lo mejor está cambiando dentro de tu acción, va a provocar otra acción, que va a provocar otra acción. A lo mejor él está cambiando la tercera acción de esa línea de acciones que estás haciendo. Con lo cual no puedes planificarlo antes, por lo menos no a grosso modo. Y yo soy de los que dice, aunque no puedas planificarlo, más o menos te des una idea y otra alternativa. En este juego no se puede, es decir, realmente no se puede. Con lo cual, una de dos. O si eres como yo, que uno de los temas que tenía pendientes también es qué es lo que más nos da bajón en los juegos. A mí esta es una de esas cosas. El que se alargue muchísimo y el tener que de repente pensar. Y el pensar, sí, o sea, a mí es simplemente pensar que el que va a hacer mejor puntuación o peor depende del tiempo al que le dedica. Y el tiempo que le dedica a lo mejor no es el mismo, porque tú eres más listo que yo y tardas menos tiempo en pensar lo mismo. Pero, por así decirlo, el número de ciclos que le das a la cabeza determina la puntuación que vas a tener en el juego, ¿no? Porque al final está todo ahí y es solo darle vueltas hasta que consigues que aquí haces 13 y aquí haces 14. Eso a mí me da mucho bajón. Y entonces, claro, una de dos. O juegas a lo que dice Pritchard, bueno, pues más o menos tiro por aquí y tal, no sé qué. Pero claro, hay uno que le está invirtiendo un poco más, se lo está tomando un poco más en serio. Entonces, al final, me parece eso tal. Y luego, por otro lado, y esto ya es más subjetivo, todo eso se une a que no tiene alma. O sea, que realmente Me estás moviendo. Que entiendo que al que le guste ese sudoku, pues como el que está haciendo el sudoku. Un sudoku no tiene alma. Entonces, si te gusta, pues estupendo. Pero si no, es que no te deja ningún pozo. Dices, estoy aquí moviendo cubos y consiguiendo hacer combos de acciones. Afortunadamente, este lo jugamos con Gabriel, que normalmente lo de hacer combinaciones no solo le gusta, sino que se le da muy bien. Y suele ocurrir que encima hace 300 acciones más que los demás. En este caso, la verdad es que no fue llamativo. Menos mal, porque si no, yo le prendo fuego. Pero por lo demás... ¿A Gabriel o al juego? No, al juego, Gabriel, pues ya es lo que hay. Lo ha dudado, lo ha dudado. Es nuestro. No sé, no sé si ganaste tú o ganó Gabriel, me pasasteis una paliza, porque yo tal. Pero... no lo sé. O sea, bueno, entiendo. O sea, es que el juego está muy... Es que el juego funciona muy bien. Entonces, si el juego funciona muy bien, pues no puedes decir tampoco tal. Es un juego muy correcto, se está llevando 300.000 premios, la edición es alucinante, la caja es tremenda, el valor que te da por el precio que tal es tremendo. La variabilidad es brutal. Sí. Y ahí yo creo que bueno, se nota la... Ahí yo veo la mano de David Esbrí, de Devir, tanto en el diseño de la caja, los componentes, tal, el que vaya todo ahí metido, pero ese tema de variabilidad me recuerda muchísimo a este otro, al Bitoku, que es eso, en plan, vas a configurar distintas losetas, distintas cartitas, distintos, y tiene, es que es como tener un millón de tableros, tío, con las distintas combinaciones, entonces eso mola mucho. Yo, la variabilidad es brutal, pero... Bueno, es verdad que solo juego una vez, no puedo decir nada, pero al final vas a estar haciendo lo mismo, de otra manera, en otro orden, pero ¿no? Bueno, sí. Sí, o sea, va a haber veces que vas a ir más a los jardines, va a haber veces que vas a ir más al palacio, va a haber... O sea, sí que es verdad que te puedes montar o intentar, porque luego pasa eso, que te varían, pero bueno, no te estamos dejando decir una mierda, Calvo, y tú lo has jugado. Lo que... Tampoco te interesa decir nada. A mí sí. Hay una cosa que me llama la atención y es que sí que es verdad que es del tipo de juegos lo que has dicho tú, Pablo, el rollo este de... O sea, creo que no es que no puedas pensar nada, sí puedes hacerte una idea más o menos de decir, bueno, pues voy a intentar hacer esto y si no, si me cierran esto otro, pues a lo mejor puedo tirar por aquí o tal o cual. Pero sí que es verdad que es mucho más lesivo con otros juegos. A mí, por ejemplo, eso me pasa muchísimo en el Five Tribes. El Five Tries, pensar tu turno antes de que te llegue. Ya. Te pueden haber modificado el tablero. En cambio, ahí me flipa, ¿sabes? Entonces, claro. Pues no sé. Yo parto de la base que a mí ese tipo de juegos no me gustan nada. O sea, esos que son muy situacionales, en el que tú haces tu turno y tengo que estar esperando para ver qué hacer cuando me toque a mí. O tengo que pensar como tres líneas de acción en función de lo que tú hagas. Eso a mí me cuesta muchísimo, porque no tengo esa capacidad. Entonces, bueno, y lo que me pasó con este, que aparte de ser situacional, es que a cuatro el orden de turno es fundamental. Y los últimos dos, sobre todo el cuarto, están muy, muy perdidos. Le quedan muy pocas opciones en el tablero. Y a mí eso no me pareció muy elegante. Entonces, quizás sea un juego para dos, para tres. Cuatro, desde luego, también hablo con una partida, ¿eh? Pero sí es cierto que estuvimos dos siempre en cola de tren y fue horrible. O sea, es que no pudimos salir de ahí nunca. Y teníamos claro desde el turno uno, de los cuatro turnos que son, me parece, que no íbamos a hacer nada. O sea, es que no había opción en absoluto. Claro, por mucho que yo pensase, es que me iba a dar igual. Con las partidas sí lo pensé. Que dices, claro, o sea, un cuarto jugador, pues claro, va a ir un poco a lo que le quede. Absolutamente. Son tres rondas de tres turnos cada una, pero claro, ¿qué haces? ¿Dedicas la primera ronda, un tercio del juego, a ponerte el primero en el orden de turno para la segunda? Eso es lo que yo vi y dije, como no lo voy a hacer, voy a intentar sobrevivir y quedé para ser tercero. Tampoco hice mucho, pero es que el cuarto se hundió, o sea, es que estábamos el tercero y cuarto todo el rato, tercero, cuarto, cuarto, tercero, tercero. Ah, no había opción, que a lo mejor con las partidas puedes hacer otra cosa. Pero la sensación con una partida para mí fue horrible. Y toda la mesa nos quedamos un poquito también muy insatisfechos. Bueno, a mí lo que más me sorprendió, fíjate, fue que a Gabriel no le flipara. Por eso, porque a Gabriel tema combos y tema tal le suele flipar esos juegos. Entonces, ya. Pero bueno, Gabriel también a veces va a la contra, ¿eh? Lo mismo. O sea, le encanta, pero no lo dice. Espera, que he movido el logo y lo he puesto en el chat, de verdad. Qué desastre, si es que no, no tengo ni idea. Deja de tocar. Deja, sí. Si no de momento no ha explotado. Es que el White Castle me aburre, entonces por eso. Venga, pues vamos a otro Eyek. Venga, tienes más Eyek. A ver, ¿qué has jugado tú ahí en Cádiz? A comer como mojarrones. Nah, en Cádiz no he jugado nada. ¿Comer bujarrones? No, bujarrones no. ¿Cómo es lo que se come? Mojama. ¿Qué comes allí? No sé. Chicharrones. Eso, chicharrones. Madre mía. Aquí uno dice una cosa, el otro oye lo que le da la gana. Bueno, mojama, no, chicharrones, tío, bueno, mojarrones. Mira, ya... No, pero no es, Eyect. Luego os comento si queréis un jueguito que sí que he podido, vale, jugar. Yo Eyect. No sé si tenéis algún Eyect más. Si vamos al Fast Forward, ya sí meto aquí, pero Calvo, tú tenías algún Eyect seguro. O la broza es, que juega. Es que no recuerdo si metí el Matterhorn del Bruno Catala en aquí en el último programa. Claro, me pareció pues muy Bruno. Si fue en el último. Es que no me acuerdo cuándo he hablado de ese juego, pero es que he estado revisando la lista de qué juegos había probado y es que se sigue estando en la lista de los peores del año. Me parece un mierdón épico. Así que Matterhorn de Bruno Catala, pues un, yo que sé cómo explicaros, como un K2, pero sin alma, sin sentido, sin... Y luego encima, el que inicia, el que empieza jugando, tiene más ventaja porque es el que primero, es como... Subes una montaña y vas dejando menos huecos a los demás. Y gana el primero que llega arriba con varias fichas. Entonces, el que empieza tiene mucha más ventaja que el que va último. Como siempre, a mí me toca ser el último. Entonces, se me reducen las opciones, pero no, al final no gana el primero que sube y se termina el turno. No. El primero que sube gana. Entonces, como, ya, ¿quién ganó? El primer jugador. Cosa, a mí eso me parece demencial. Pero es que estaba claro, lo sabía. Cuando empezamos a jugar, cuando íbamos por la mitad, dije... A que no se acaba el turno y me dice, y le da reglas y dice, ah, pues no, le digo, ¿ves? Si es que mi primo, si es que lo hace todo mal. Es que eso es una cosa que es de vagancia. No sé por qué jugáis con vuestros primos, que la lían siempre. Eso es una cosa que yo como decía, lo que decía el Terraforming Mars, ¿sabes qué dices tú? Es que es un juegazo, pero de repente tiene esto de que ya a mí me sale una carta, o sea, el último robo, a mí me salen cartas que no puedo jugar y a ti te salen cartas que sí puedes jugar. Y hasta luego, ¿no? Y dices tú, pues no es tan juegazo, porque esto es una cuestión de vagancia. Haber hecho tres mazos de como el Twilight Struggle, el primera era, la segunda era, la tercera era, yo qué sé, ¿sabes? O yo qué sé, búscate la vida. Y eso del orden de turno, es como el típico juego, yo lo digo del Agrícola, por ejemplo, el Agrícola, que tú, lo mejor que te puede tocar es al lado del imbécil que quiere ser primero todo el rato. Porque tú, si tú quieres ser primero, a gastar acción. Pero si te toca a la izquierda del que quiere ser primero todo el rato, es el chollo de padre. Porque vas a ser segundo, gratis. Entonces, esos juegos donde el orden de turno lo determina eso, o sea, a diferencia de, oye, tú te pones en el orden de turno y avanzas una posición según cómo esté relativo, ¿no? Pues como pasa en el... Bueno, en Kailus o pasa en... ¿Cómo se llama? En... Dominion Species o tal. Ya está. O sea, la mecánica está resuelta. La resolvió un señor hace 30 años. Y aún así sigue habiendo juegos que no. Tú te pones yo primero y el de tu izquierda dando palmas, ¿sabes? Pues eso. Son como cosas que dices tú. Esto es de vagancia o... Entiendo también por hacer los juegos simples, ¿no? Para venderlo en otro tipo de foros o tal, pero claro, eso de... Yo creo que ahí también intervienen gustos, fíjate, de los diseñadores y tal, ¿eh? Porque es que... Son cosas tan evidentes, tío, que dices tú, joder. O sea, y no estás hablando de diseñadores noveles y de... No, lo saben. Y alguien se ha quejado, seguro, ¿sabes? Es que eso... Pero deciden que por quitar una regla esto complica, quítalo, ¿sabes? Es como, joder. Mételo como regla avanzada, tío, yo qué sé. Sí. Muy bien. Más Eyects no tenéis, ¿no? O sí, da igual, ¿eh? Esto parece ser que como mínimo se está emitiendo en YouTube, así que ahí lo podremos recuperar para el podcast. Pues los que lo estén viendo, pues que lo gocen. Eso es. No se va a perder. Aquí no he gastado un duro todavía, quiero deciros. Es todo beneficio hasta ahora. Tenemos entonces, un 100% de beneficio. Un 100% de inversión, retorno 100%. Vale, pues rewinds que tengáis por ahí, cosas que hayáis jugado. Yo recuerdo, Preacher, que tú y yo hicimos ahí una sesión que podíamos comentar porque se perdió y era interesante. Dos días seguidos jugando los dos veces los mismos juegos, que fueron Tiny Epic Dungeons o Pequeñas Grandes Mazmorras, perdón. Pequeñas Grandes Mazmorras, sí. Y Chulo de Maidai. Cthulhu de Maidai o Chulo de Maidai. Entonces, bueno, dale tú un poquillo si quieres al Tiny Epic Dungeons y hablo yo del Chulu de Mayday. Pues, a ver, el Tiny Epic Dungeons, yo recuerdo, pues, precisamente lo anecdótico de esto fue que quedamos, que tiene pelotas que sea anecdótico, quedamos dos veces en una semana, más o menos, y la segunda vez, o sea, jugamos al Tiny Epic Dungeons y al Chulu de Mayday, y cuando fuimos a quedar a los pocos días, no sé si fuiste tú o yo que uno de los dos dijo, oye, ¿y si repetimos sesión? Y el otro dijo, pues justo estaba pensando lo mismo. Y Tiny Epic Dungeons, yo lo jugué con Chema Pamundi, que me lo enseñó, yo creo que a él le llegó de Kickstarter, sí, le llegó de Kickstarter, porque él tenía, lo tenía con expansión, que aquí en la primera tirada de Vir no lo sacó, entonces era su edición de Kickstarter, y recuerdo que fui a jugar a su casa y jugamos una primera partida de eso y al final fue lo único que jugamos porque enlazamos tres o cuatro partidas, lo cual quiere decir bastante. A ver, esto salvando las distancias, luego sí ha salido aquí con la expansión y creo que ya Devir lo ha sacado como en tres o cuatro ocasiones y ha agotado todas las tiradas. Lo cual también quiere decir algo, me imagino. Y salvando las distancias, o sea, a ver, a mí los dungeon crawler monstruosos tipo Descent, tal, Gloomhaven, no entran en mi radar porque son juegos que para lo que ofrecen por lo general, para mi gusto, no me merecen la pena ni el espacio que ocupan, ni el desembolso, ni tal. Y este... Evidentemente, la gente que le gusta ese tipo de juego se tirará de los pelos si le dices que es lo mismo. No es lo mismo, pero es un sustituto, yo creo que bastante decente. O sea, tienes un juego con una variedad por el tema de las losetas, de cómo se presenta el dungeon, que está bastante guay. Distintos jefes finales, una variedad de personajes también bastante curiosa. Y joder, y que te da la esencia de un dungeon. Quizá lo que es más repetitivo, sorprendentemente, es los enemigos, ¿no? Sí, los enemigos estos que van saliendo, los goblins, ¿no? Que te van saliendo, sí, a lo largo de la partida. Quizá lo que es un poco más repetitivo. Hay quizá, poquitos, pero... sí que es verdad que a lo mejor hay poquitos. La expansión sí que comparado con todo lo demás. Es sí, que, por eso comparado con todo lo demás es que tienes un poco de todo. La desactivación de trampas, las cosas que puedes hacer en cada una de las losetas, los efectos que tienen, los distintos personajes, que si hay magos, que si hay rangers, que si hay guerreros de cuerpo a cuerpo, que si hay distintos tipos de conjuro, las equipaciones que vas encontrando y cómo vas looteando, ¿no? Y te puedes ir haciendo incluso combinaciones de equipación y demás. Looteando, o sea, nos van a... Se dice así, no sé, me ha salido así, o lo mismo he escuchado un programa de millennials. Está prohibido, ¿no? Decir... ¿Tochearte? Tochearte mejor. Te vas ahí. Entonces, yo tengo que decir que no sé tampoco, ni como ahora estoy un poco fuera de tal, no sé si la polémica de si se había dicho que tal, que no sé qué, o si... Yo lo que tengo que decir es que me sorprendió gratamente. Estamos hablando de Tiny Epic Kingdoms. Tiny Epic Juego Kingdoms, estoy yo. Bueno, Tiny Epic Dungeons o Pequeñas Grandes Mazmorras. Me sorprendió gratamente porque yo tengo... Los juegos estos de Tiny Epic siempre me han parecido un experimento, como los Paco Games. Mejor que los Paco Games, pero como los Paco Games. Aunque siempre son llamativos y es loable, nunca terminan de convencerme. Siempre es como, vale, ostras, qué guay lo que has hecho, pero enhorabuena, pero ahora voy a jugar algo de verdad, ¿no? En este caso... creo que tiene mucho más, o sea, creo que tiene mucho sentido, precisamente por lo que dices, porque coger un Gloomhaven, Altar Quest, el mismo Chulu de Mayday o lo que sea, y transportarlo, llevarlo, montarlo, tal, es una experiencia en la que hacer esto condensado tiene mucho sentido, porque cambia totalmente, ¿no? Todos los problemas que tienes con esos juegos, los quitas, bueno, muchos de los problemas los quitas. Y si lo consigues, que es lo improbable, pues, oye, pues da el pego. Y en este caso creo que da el pego. No creo que sustituya eso, pero a mí me sorprende que vayan consigo sacar una cosa que tú puedas decir, oye, me voy de vacaciones un fin de semana, me voy un fin de semana a una casa rural con mi novia, no sé qué o lo que sea, pero me voy a llevar esto para de repente echarme un Altar Quest, entre comillas, en la mesa de la habitación o en el descansillo del hotel. Sí, el caso es que te deja buen sabor de boca y te sacia. Eso es. No es que digas, me va a cambiar la vida, es el juegazo que voy a jugarme 7 partidas seguidas en una semana. Pero para lo que ocupa, lo que dura y las reglas que tiene, la verdad es que cumple su función perfectamente. Súper completo, ya es llamativamente completo. Yo tengo que decir que me sorprende la fase final esa en la que cuando sacas el monstruo de repente hay una mazmorra, hay una habitación con diferentes posiciones, o sea, como ahí hay un ataque de diseñador, que creo que dije en otro programa, pero bueno, un ataque de diseñador de repente que le ha dado al diseñador, pues ahora en la fase 2 esta vamos a meter 12 cosas más, que el monstruo te puedes colocar en 6 posiciones diferentes, que hay que sacarlo a la habitación y correr a Benny Hill por la mazmorra, no me opongo, pero creo que le sobra un poco, es decir, ¿no? A mí quizás me parece que lo que me has pegado está es lo de correr a Benny Hill, ¿qué dices tú? Es que es un poco raro. Sí que es verdad que te obliga, ¿no? O sea, le añade un plus de dificultad, pero fíjate, lo de la mazmorra... No vais a decir que soy un flipado, pero es que lo de la mazmorra con las distintas posiciones y tal, o sea, la mazmorra, la... Sí, la habitación final o la tarjeta de esta final, que se supone que es un espacio mucho más grande, a mí me parece súper temático, tío. Me parece súper temático porque es como en plan, si te pones aquí tienes más al ataque, si te pones acá tienes... Y es como en plan, pues vale, pues aquí te estás poniendo en lo alto de una piedra, aquí te estás poniendo en no sé qué, aquí... No sé. No digo que no. Está muy interesante. No digo que no. Pero si estuvieras jugando al Destin 18ª edición y no sé qué, pues lo entiendo, ¿no? Pues oye, si te pones en este recorta y pega que te hemos traído dentro de la caja y te pones aquí, pues es una cosa. Pero aquí es raro, porque es como el juego lo has condensado mogollón y de repente metes una segunda fase entera nueva, que es como otro juego, ¿qué tal? Mira, por ejemplo, el otro juego que hemos jugado ha sido Chulu de Mirai, y este... Claro, o sea, a mí me gusta el... También pasaba un poco en el Arkham Horror segunda edición el momento este de culmen final, que simplemente es un combate ahí tirando dados y haciendo todo, descargándolo todo contra el malo final. Y esto pasa también en Chulo de Mayday un poco menos, porque aquí lo que ocurre es que el primigenio tiene como varias etapas y cada vez que le haces daño, pues desaparece y vuelve a aparecer en otro sitio, a lo mejor de una manera un poco diferente, hace acciones diferentes. Pero es como tú, o sea, que el momento del clímax es muy concreto y llegas, es muy difícil, son muchos dados, pero dura 5 minutos, ¿sabes? No dura más. Y aquí, sin embargo, de repente, pues es como llegas y no, es fase 2, que está bien llamado, porque es fase 2, porque es como una fase entera. No dura tanto a lo mejor como la otra parte, pero durará un 35% del juego. Es llamativo, pero bueno. Entonces, lo que decía, no sé si queréis decir algo más de este. Yo muy bien, me gustó, muy buen producto, buen precio, estará por los 25, me imagino, o algo así, ¿no? Sí, 25-30. Por eso, muy buen producto y tal. Y lo otro que ocurrió fue que jugamos al Chulo de Mayday, que Preacher había tenido una mala experiencia con él, y yo dije, venga, vamos a darle, que tal. Primera cosa, que me encanta de este juego. No lo había tocado en 2 años, creo recordar. Y fue de sacarlo sin haberlo preparado ni nada, a ver, sacarlo, abrir la caja, echar un vistazo un poquillo al manual, dos cosas, y empezar a jugar a los 10 minutos, explicarlo y empezar a jugar a los 10 minutos. Eso en un juego de este tipo, Dungeon Crawling, es verdad que esto es sencillo, me parece una virtud descomunal. O sea, me parece un juego que eso es maravilloso. O sea, habla muy bien del juego que yo 2 años después. Imagínate un Altar Quest, imagínate... Sí, sí, es que además fue como muy casual, ¿no? El tema, en plan, bueno, ¿y qué? Claro. ¿Y teníamos, de hecho, alguna otra cosa pensada o preparada o de segundo plato? Y no sé en qué momento tú dijiste algo de eso y me dijiste la típica de, bueno, pero es que a ti este nota. Y yo te dije, pues es lo típico que me apetece darle otra oportunidad porque todo el mundo habla bien de él y las circunstancias de la primera parte. La otra vez que lo jugué a 4 y no era su mejor número, por lo menos... Incluso se comenta por ahí que hay, en plan los escenarios, una recomendación del número de jugadores y tal. Y es que fue totalmente casual, o sea, no era a lo que íbamos a jugar. Y es súper significativo, tío, que es que tuviste que consultar una cosita o dos. El fuego sí, sí. Ya, además lo del fuego que dije, bueno, el fuego no lo miro porque, total, no va a salir. Justo. Porque no está la niña del fuego, en este escenario no es el fuego. Sí, la romántica esta, ¿no? Me toca la... tienes un... ¿Cómo se llama? Una locura que tienes tú y me toca piromana, precisamente, que para qué va tirando fuego. Y digo, madre mía, me toca la piromana. Pero muy guay, nos dieron pal pelo las dos veces que jugamos, porque se nos dio un poco mal. Pero súper sencillo, con escenas ahí muy locas. Hice algún combo ahí que empecé a llevarme 300 tíos y luego esquivarles a todos o echar una bomba a todos. Y la conga. Sí, pero bueno, muy gracioso y muy tal. Es un gran, gran... ¿Tú lo has jugado, Calvo? Sí, sí lo he jugado, pero entre que no es mi estilo de juego y, bueno, principalmente es que no es mi estilo de juego. Entonces, sí, está bien, pero vamos, no puedo decir mucho porque me entretuve, pero tampoco me apasiona. Muy bien. Pues venga, dale, ¿tienes tú algún rewind? Sí, de vez en cuando tiro de clasicazos, sobre todo cuando estoy a dos. Y el último día con Almera, pues saqué dos clasicazos brutales. Uno es el Lost Cities o el Exploradores, que es un juego a dos que me parece brutal. Me encanta ese juego. Es luego sacaron una edición para hasta cuatro jugadores que se llamaba Keltis, pues si alguno lo ha probado. Y nada, esa es con cartas en cinco colores, del 2 al 10, y tienes que ir poniéndolas por colores de menos a más y vas haciendo expediciones con los números. Y cada vez que inicias una expedición haces menos 20 puntos y en función de los números que has puesto en la expedición, pues si sumas más de 20 son los puntos que vas a hacer en positivo. Uh-huh. Y siempre tienes que ir subiendo y no puedes ir descendiendo y bueno, pues a mí me flipa este juego, no sé si lo habéis probado, habéis tenido oportunidad de jugarlo alguna vez. Hace mucho. Sí, sí, sí. Pues a mí es un clasicazo que me alucina. A mí a dos, este es uno de mis juegos favoritos. Este y está editado, o sea, editado, sí, me refiero. ¿Está encontrable o...? Pues no lo sé. En inglés, yo creo que esto es de la línea de Cosmos, no, para dos, ¿no? De tu arena. Sí. En español, esto lo sería de Beer, me imagino. Lo sacó de Beer, sí. Yo, pero en español nada, ¿no? No lo sé. Pero claro, la dependencia del idioma de esto es cero, ¿eh? No, no, sí, pero ahora por si se podía conseguir en tiendas por aquí. Claro. No sabría decirte, Pablo, no sabría decirte. Y no, luego... no creo que yo me lo vaya a comprar, pero que a veces estos juegos, lo que dices tú, estamos comprando el último, yo qué sé, Exploding Kittens, ¿sabes? Y no, pero claro, pues... lo que pasa es que como ya se lo tienes muy gastado, pues intentas comprarte alguna novedad que digas, a ver si... Yo, por ejemplo, yo ahora me acabo de comprar cinco juegos para el verano, que siempre hago lo mismo, como me voy a Asturias, pues me compro cinco jueguitos así para jugar y luego después del verano pues son para tirar, porque me han servido para el verano. O sea, no creo que se vayan a quedar a la colección como se ha quedado en Lost Cities o el otro del que os quiero hablar, que es el Seven Wonders Duel, que es otro productazo para dos, que me parece de locos y que por muchos años que pasen, ninguno de estos dos juegos se va a quedar obsoleto en mi colección y siempre voy a recurrir a ellos con el paso del tiempo. El Seven Wonders Duel. Lost City se puede, o sea, lo tiene de vivir en stock, vamos, o sea, en tienda lo podemos tener. Vamos, de se hecho, llama Exploradores, ¿no? Sí, Exploradores. Lost City, subtítulo Exploradores, o sea, lo mantuvieron. Ah, vale, o sea, que lo han conservado, vale. El Seven Wonders Duel tiene el mérito añadido de que el juego normal es malo. Entonces el... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Nada, estoy de acuerdo. El Seven Wonders es un pepino igual que el Seven Wonders. No, el Seven Wonders, a mí es que me recuerda una época muy mala en la que cuando quedábamos... Ah, espera, has dicho el Seven Wonders. Claro. Perdona, me he hecho la paja mental de que estabas... diciendo que el base del Seven Wonders Duel es malo. O sea, estás diciendo que el Seven Wonders es malo y que el Seven Wonders Duel es bueno. Eso es. Bueno, malo no. Creo que no es ni de broma igual de bueno. Y yo tengo ahí una espina clavada que hubo una época en la que quedaba jugar a clandestino y era, ¿cuántos somos? Siete. Ah, pues Seven Wonders. ¿Sabes? Y era como, estoy harto de Seven Wonders. O sea, como un mes y medio ahí que era todo rato Seven Wonders porque éramos siete, porque no jugábamos cuatro y tres y nos echamos un Kailus y un Troa, ¿sabes? De esos, un Troyes. Entonces le cogí manía por eso. Y bueno, y luego lo mismo, que es un draft y que si el de tu izquierda y de tu derecha te están dando por saco y te están dando con la guerra y tú ves al otro construyendo pirámides y acueductos y a ti está aquí, ¿sabes? Y tú puteado porque te tienes a la izquierda Gabriel y a la derecha otro igual, pues estás jodido. Pero... Pues bienvenido a Seven Wonders, si es que esto es lo que hay. Yo creo que el Seven Wonders es un buen juego, sí. Pero que el Seven Wonders Duel es un gran juego. Exacto. Pero vamos, que si al lado, en vez de al lado del mongol y el chino asesino, te toca al lado de, yo qué sé, del griego y el romano, pues estaba mejor, ¿sabes? Pero bueno, vale, eso es mi manía con Seven Wonders. Seven Wonders Duel, que lo has vuelto a jugar solo. Sí, es un juego recurrente y que lo saco de vez en cuando, y es que me parece brutal. Son los típicos juegos que me hace ver a la colección y decir, este juego de dos lo voy a quemar. Este juego de dos, mira, también lo voy a quemar. Porque es que teniendo estos... ¿A quemar te refieres? A quemar literalmente, no a jugar. Sí, sí, sí. No, a jugar. Sí. No, a quemarlo literalmente. Porque es que... Sí. Pero que eso lo podemos... Bueno, eso sería un tema de programa. Lo del mirar tu colección y decir, ¿por qué tengo todos estos cuando tengo este? Sí, ya. Sí, sí. Y debería de jugar solamente a esto o a 10 más, y los demás es que no tendrían ni que estar en la colección. Pero sí es cierto que de vez en cuando... pues tiras de estos que tienes que no son tan tan buenos, pero bueno, juegas. Pero vamos, en este caso tiré de estos dos que sé que son un éxito seguro, y la verdad que las partidas son sencillitas de reglas y te tienes una inmersión brutal en las partidas y lo pasas fenomenal. Entonces, guapísimo el Seven Wonders Duel, me encanta. Sí es cierto que lo he estado jugando mucho por BGA últimamente y he perdido todas las partidas porque me han descubierto cosas que yo desconocía. He perdido todas por... Siempre pensaba que lo de las tecnologías no valía para nada, no, y habré jugado como 30 partidas y he perdido por tecnología 29. He sido incapaz de defenderme, porque dices tú, ni puñetero caso. La primera, vale, bien. La tercera dices, bueno, ya deberías ir viendo el patrón, calvo. Sí. Cuando ya llevo 10 perdidas por tecnología, ya dije, voy a intentar no perder por tecnología, y seguía perdiendo constantemente por tecnología. Y la única que no perdí era porque me centré tanto en tecnología que me ganaron en militar. Claro, eso sí, pero eso es más normal que digas esto va a estar. O sea, y entonces, pues, claro, entonces cogí a Almera, nos pusimos a jugar y le reventé, claro, pues ya aprendí claro. El truquito. Ya, no, claro. La tecnología mola mucho. Bueno, a ver, es que es un gran juego. Yo creo que os lo mandé, ¿no? Que lo probé con mi hijo, que ahí y tal, y el tío le ha flipado. Sí, y... sí, a mí por lo menos yo sí recuerdo haberlo visto. Sí, sí, lo probé con él. A ver, es que es un juego de estos que no puedes, o sea, puedes intentar ir a algo más que a otra cosa, pero no puedes despistar nada, evidentemente, bueno, porque si no, solo estás dejando... Efectivamente, efectivamente. Pues eso, igual con 20 y tantas partidas, a partir de la 18 te podías haber dado cuenta, ¿no? Bueno, ya es que soy lentiño. Bueno. Soy lentiño. No, sí me di cuenta, pero no sabía cómo frenarlo. ¿Cómo frenarlo? Pues cogiendo la carta. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, no tiene pero mucho claro. Misterio. No, sí, sí tiene misterio. De las cuatro maravillas que tienes... Tienes que cogerte algunas que tengan doble turno para usarla en ese momento para coger la carta que necesitas. Sí, eso para mí era fantasía pura. Pero eso pasa con eso y con lo militar. Igual en la estrategia militar es exactamente lo mismo. Si no te coge, a mí, de hecho, me ganó mi hijo tutorizado, eso sí. Pero me ganó un poco así. Mola que especifiques. Para que lo porque pilla, si no llegas a ser tutorizado, lo reviento. Le piso el cuello. No, hombre, porque a mí eso de que... Creo que lo comenté, no sé si se perdió ese programa o no, pero a mí ese rollo de que es que mi hijo es súper inteligente y con 8 años me gana el Seven Wonders Duel. Bueno, él juega bien y me gana, pero un niño precisamente lo que no tiene... es un tema interesante, pero los niños lo que no tienen es esa estrategia futuro de planificar 3 turnos o esa malicia de decir te voy a tender esta trampa para tal. Entonces, en un juego como el Seven Wonders Duel, soy yo el que le tiene que decir. Muy difícil que te ganen por eso mismo. Claro, soy yo el que le tiene que decir, oye, me he dado cuenta de que he cometido este error y que si tú haces esto, haces 2 turnos seguidos y te coges la militar y me metes 3 militar y no sé qué. Si no se lo digo yo, él no se da cuenta. Pero yo me penalizo a mí mismo, porque yo sé que si juego con Calvo, a lo mejor no, pero si juego con Gabriel, él sí se da cuenta y me lo hace. Entonces, no, yo conmigo tranquilo. Para entrenar bien, cuando me doy cuenta de que he cometido el error, digo, ahí va, pues mira, tal, y él así aprende también, ¿no? Pero es una pena que no esté Gabriel con nosotros hoy, porque es un subcampeón de España de Seven Wonders Duel. Ostras, es verdad, tío. Ojo, cuidado ahí, que hasta se retransmitió esa final. Subcampeón, ya le vale. Nadar para morir en la orilla. Nadar para morir en la orilla. Es que es mejor quedar el último. ¿Tú, claro. Calvo, qué lo juegas? ¿Con expansiones o ya...? La primera expansión me parece un mojón. La de Agora me parece que se llama. No, Panteón es la de los dioses. Panteón es un mojón y Agora me parece muy buena. Sí. el problema es que cambia absolutamente el juego. Ya hay muchas más cosas por hacer. No se integra. Es como... sí, claro, lo cojonudo sería que fuese una expansión que le quita cosas. No, coño. Pero que cambia muchísimo el juego. Muchísimo. A mí no me parece. Para mí le quita la esencia del. No sé. A ver, a mí me gusta mucho y la gente dice que con Agora, una vez lo juegas, lo típico, ¿no? De, si ya lo juegas con eso, ya no la sacas nunca, ¿no? A mí me gusta mucho jugarlo el básico, pelado. Me gusta mucho jugarlo. Mm. El Agora este, que lo que te metes lo del Senado, te está metiendo una forma más de ganar automáticamente, que será lo que se te escapa, igual que el militar y que la ciencia. Pero mola mucho también las cartas que puedes pillar y los efectos que puedes hacer y tal y cual. Y Panteón es la que menos he jugado, sí que es verdad. Pero cuando lo he jugado todo junto también mola mucho, ¿eh? Sí, solo jugar con Panteón me parece muy, muy pobre. No, no incorpora nada. Si lo juegas con las dos expansiones, sí. Pero ya digo, a mí me cambia demasiado el juego. La esencia del centrarme en el tablero, de ir cogiendo una carta, pierde eso, porque con las otras acciones que tienes puedes olvidarte de esa parte. Entonces, no sé. Bueno, es un juegazo el básico, y el que lo queme, pues que le meta expansión, esperamos solo con el básico. Y muchas veces está muy barato y tal. Dice, no sé si se refieren a este, pero dicen por el chat que está muy barato en Amazon ahora mismo, no lo sé. Bueno, ¿Algún rewind más o pasamos ya a juegos y a cosas serias? Pues nada, pues adelante. Ahora la gente ve cómo os quedáis mirando como las vacas al tren cuando digo estas cosas. No, estaba aquí. Yo he de decir que hoy, yo siempre con vosotros estoy perdidísimo. Pero es que hoy estoy aún más perdido que otras veces, porque en teoría iba a ser un programa corto, sin formato. Ya, pero y ahora es el formato de siempre, cosa que no me había preparado. Nunca me acuerdo de las secciones. Por fin hemos conseguido que Calvo no solo no se acuerde, sino que no se prepare el programa, que es la esencia de este programa. Ahora no preparar nada. Ahora lo tienes fácil, ya, pero es verdad que ahora con el formato YouTube, streaming y tal, ya te digo yo que lo de no preparar nada es en plan un poco fantasía, pero bueno. He hecho hasta una miniatura y todo, me he currado. Sí, digo, como me curraba yo la de las terapias aquellas durante la pandemia. Anda, anda. Digo, entonces, ahora lo tienes fácil, te voy a poner un reto. Slay the Spire, pero sin enrollarse con cómo funciona el juego, que funciona como en el videojuego. Pero venga, Slay the Spire, el juego de mesa. ¿Sin enrollarme? Porque, venga. Sin empezar con todo tal. Y sin que ladre el perro. Eso ya... No, ahí ya... Está muteado porque sigue ladrando. Empiezo yo con Slay the Spire. Sin dedicarle mucho tiempo entonces, juegazo. Venga, siguiente. Es un gran juego. Sí, porque a mí me tenéis frito ya con el jueguecito. Tampoco vamos a dar tanto por saco. Yo que lo he jugado bastante en solitario. Slay the Spire. Bueno, pues empiezo yo con tal. Slay the Spire está basado en un videojuego. Es un videojuego que a su vez está basado. No basado, pero bueno, una mecánica de juego de mesa, que es un deck building. Y que es un videojuego famosísimo en el que mucha gente ha metido muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. Y es el típico de esto de lo que llaman roguelike, de estos de que empiezas una vez otra vez y en el momento que mueres tienes que volver a empezar desde el principio, no hay salvado y tal, y vas construyendo y tienes que ir avanzando. Encuentros, normalmente son combates, hay tres fases, tres actos, por así decirlo. Al final de cada acto hay un jefe final y en medio de cada acto pues puedes seguir una serie de caminos diferentes que básicamente vas teniendo combates o normales o contra jefecillos, y luego hay eventos y zonas de compra y zonas de descanso que va recuperando vida, porque una cosa que tiene el juego, tanto en el normal como en el videojuego, es que si no reseteas vida, o sea, la vida que te quitan, te la quitan, y luego si hay manera de recuperar un poco descansando o con alguna pócima, o algún personaje tiene algo que recupera algo de vida y tal. Entonces ese es el formato, que es tener encuentros hasta que mueres y llegar lo más alto posible, en avanzar lo más alto posible, ¿vale? Y la forma de mejorar tu mazo es cada vez que te enfrentas, tienes un encuentro, si lo vences, te van a dar tres cartas, del mazo de cada personaje en el que tú vas a seleccionar una y va a entrar en tu mazo de juego. Entonces ese es el deck building y es como vas a ir mejorando. ¿Puedes eliminar cartas? Sí, hay una opción cuando vas al... Pero no es fácil. No es fácil porque cuesta dinero y entonces ese dinero lo necesitas. También te van a dar dinero cada vez que tienes un encuentro y lo ganas. Uh-huh. Ese dinero lo puedes usar en cuando paras en un señor que te da cosas. Puede dar cosas, o sea, pócimas, reliquias, cartas, y otra de las opciones es que te deja eliminar una carta. Pero claro, si eliminas uh-huh. carta que tienes que pagar, pues no tienes dinero para comprar cosas interesantes. Entonces, bueno, sí te puedes quitar cartas, pero es complicado. Entonces también hay otra cosa que es la mejora de cartas, que las cartas que tienes le puedes dar la... En el juego físico es darle la vuelta, en el juego digital, bueno, mejora simplemente. Y es la misma carta, pues o por menos coste, o que hace más daño, o lo que sea, entonces vas mejorando. Y con eso vas haciendo el deck building. Pero sí es interesante que, a diferencia de otros deck building donde tienes mucho control, en este lo que ocurre es que... A veces vas muy... Bueno, como decía Calvo, dependiendo del personaje, hay cuatro personajes, tanto en el videojuego como en este, cuatro arquetipos, por así decirlo. Dentro de cada personaje, yo diría que hay como dos líneas muy claras por las que ir, aunque parece ser que en total los que saben de esto hay como seis. Sí, hay más de dos, sí. No sé si seis, bueno, yo no diría tantas, pero tres o cuatro sí podría haber, sí. Pero bueno, muy claras, normalmente si hay siempre dos, que si veneno y cuchillas, el otro que sí y tal, y no sé qué, luego hay combinaciones de las mismas, etcétera, ¿no? Entonces, pero también es verdad que no, tú no tienes total libertad, porque cuando lo que dice Calvo, cuando acabas un combate te ofrecen tres cartas, y es entre lo que, entonces si tú vas a veneno y no sale nada de veneno, pues o descartas o coges otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no... Y eso se une también al tema de las reliquias, que es súper clave. Las reliquias no deja de ser un modificador que te dan, una acción especial o un... Cada vez que ocurra no sé qué, tienes más uno tal, o tus ataques cuentan con no sé qué, o tienes una acción más por turno tal. O efectivamente, tienes una acción más por turno, pero pierdes el no poder ganar más oro nunca más, o no ver la intención de los enemigos, o eso no poder conseguir pócimas. Entonces, siempre te dan algo, empezar con, en vez de con tres acciones, empezar con cuatro, es muy bueno. Pero claro, siempre vas a tener que perder algo por el camino. Entonces, bueno. Eso es lo que da mucha variedad al juego, porque cada vez que empiezas va a cambiar mucho y es lo que hace que sea como bastante adictivo. Todo esto que hemos hablado es así en el videojuego y en el juego de mesa, es exactamente igual. Sí, y las grandes diferencias que tiene, yo creo, el videojuego con el juego de mesa, una es el pool de cartas. Pese a que el pool de cartas es el mismo en ambos formatos, en el de cartas, obviamente, es más limitado. Solo hay dos cartas iguales. Sin embargo, en el videojuego, pues aleatoriamente te pueden venir varias copias de la misma carta o no entrarte ninguna. Entonces, esa es una de las diferencias. Y la otra diferencia es que el videojuego es para un jugador y aquí puedes jugar en modo cooperativo con dos, tres o cuatro jugadores. Eso es. Yo solo lo he jugado en solitario, que es un poco lo que comentaba al principio del programa, que se ha dicho bastante que este juego solo tiene sentido si lo juegas en multijugador o tiene tal. Yo lo he jugado. ¿Tú lo has jugado en solitario, no, Calvo? Sí, por supuesto. Ah, vale. Y yo en solitario lo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué lo disfruto mucho? Primero porque es muy rápido y se monta bastante rápido. Lo que pasa es que es largo, pero no es un juego que digas tal. Entonces se monta. Eso por un lado, pero luego lo disfruto mucho porque a diferencia del videojuego, y no es ningún defecto de ninguno de los dos tipos, obviamente al jugarlo en mesa es más lento. Y eso no es necesariamente malo. Es decir, porque el videojuego de repente enchufas ahí, pum, pum, pum, y efectivamente se te ha pasado una hora y media, y has avanzado un montón, o al revés, o te han volado en 15 minutos y ya está luego, ¿no? Aquí no, aquí es más lento porque te cuesta más, obviamente, porque hay una mecánica, saca carta, no sé qué, baraja, ta, ta, ta, ta. Pero también es más sosegado, que a mí me ha pasado muchas veces en el videojuego que tiro la carta que no es, porque vas pim, pim, pim, pim, pim, como en automático. Porque eso es, exactamente. Juegas en automático y en el juego de mesa no solo no pasa, sino que además hay un momento dado que empiezas a hacer el turno y de repente te das cuenta que dices, no, bueno, me faltaría una acción si hago esto, voy a hacerlo de otra manera para tal, que no sé si se consideraría trampa, porque bueno, yo estoy... No, porque de alguna manera... Haces tantas que ya no sabes ni lo que son trampas. No. A ver, yo hago mi turno y cierro el turno, un poco como el Maze Knight, ¿no? Que te decía que hasta que no acabes el tal, sí, mientras me hayas robado o hayas sacado no sé qué, juego claro. Esta y dices, no, espera, no, en vez de esta, juego esta que me da para robar otra y mejor claro. O juego esta antes porque me da un bonus para la otra, ¿sabes? Pues eso, y esto que parece tan tonto en el videojuego no pasa, porque como ya vas en piloto automático y vas a toda leche, muchas veces no te das ni cuenta de que en vez de tres acciones ya tienes cuatro y le das a terminar turno cuando has hecho tres y dices, la madre que me parió. Y una carta, más o menos... es muy clave. En muchos enemigos es muy clave. Entonces, lo que pasa en el juego de mesa es que lo saboreas más. Pierdes más el tiempo, pero tienes más conciencia del mazo que tienes y de cómo lo estás montando. Eso es clave. Siempre eliges mucho mejor qué cartas quieres incorporar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo llevo como 200 horas al videojuego y he ganado muy, muy pocas veces, 4 veces. Pero sí es cierto que cojo cartas compulsivamente, sin mirar, o a lo mejor digo, ah, esta pega mucho, y luego me doy cuenta de que no tengo defensa, entonces pierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el juego de mesa? Que intento ya coger cartas que me comen. Y ya llega un momento, que parece obvio, pero es que en el videojuego, como me da igual, porque si pierdo empiezo otra, pues me da igual, si me coma bien y si no, pues ya está. Pues aquí sí, intento carta, ¿no?, maximizar absolutamente. Y hay muchas veces en el juego de mesa en el que ni cojo carta. En las mejoras, ni cojo carta, porque si veo que no me comba con nada lo que tengo, pues no la cojo. Y luego también me empiezo a ceñir, que aunque parece una gilipollez, pero cada turno robas 5 cartas. Entonces, si tienes un mazo de más de 20 cartas, en 4 turnos a lo mejor no ves la carta de nuevo. Entonces, es absurdo tener mucho más de 20 cartas. Es como yo me lo veo en la cabeza. Y cuando lo juego en el videojuego, a lo mejor tengo 30 y pico cartas y digo, pero Calvo, es que tú no entiendes que así no vas a ganar. Que no. Entonces, claro, el hecho de haber jugado al juego de mesa hace que haya mejorado mucho en el videojuego. Porque al jugarlo más sosegadamente y mirando qué es lo que estoy cogiendo y cómo funcionan unas entre otras, pues me va mucho mejor. Pese a que en el juego de mesa no he ganado nunca, también os lo digo. Yo es que digo, la experiencia es, o sea, el juego es el mismo, porque es el mismo. Bueno, hay cambios que es bastante espectacular, lo que ahora luego voy con eso. Pero la experiencia es la misma. O sea, la experiencia es diferente siendo el mismo juego, porque la manera de jugarlo, lo que dices tú, en el otro juego, pues pim, pam, pum, pum, pum, vas en el móvil, en el tren o lo que sea, ya, pues me han matado, pues empiezo otra vez. Y parece que el juego va de intentarlo tropecientas veces hasta que te sale, que hay veces que efectivamente... La combinación correcta. Por ese azar que tiene, de repente estás haciendo 50 puntos de daño de veneno y vas solo, ¿sabes? Y tal. Eso también pasa en el juego de mesa, que a veces cuadra muy bien. Pero ahí estás como intentas. Supongo que el que lo juega bien, pues no va con mucho cuidado de cuál elige, ¿no? Pero el propio juego fomenta... De hecho, no hay botón deshacer, no hay absolutamente nada. El propio juego fomenta y hay muchas veces que la cagas por ir demasiado rápido. Y en el juego de mesa no. Y eso es una experiencia para mí totalmente diferente. Por lo tanto, yo digo que en solitario también mola mucho por ese motivo. Y yo lo he jugado solo en solitario. No dudo que en multijugador básicamente lo que es, por así decirlo, cada uno tiene como una línea de encuentro diferente, pero tú puedes atacar a la línea de encuentro del otro. Lo que pasa es que, bueno, lo que sí, la experiencia de juego en cooperativo lo que hace es que cada turno sea una decisión conjunta entre todos. Es decir, se tira el dado, estos enemigos a mí me van a hacer 5 de daño y a ti los tuyos te van a hacer 1. Pues nos tenemos que centrar en los míos para intentar matar a alguno para que me hagan el menos daño posible a mí y luego centrarnos más en los tuyos. Entonces, esas decisiones, o sea, tú no puedes jugar alegremente cartas, porque es solitario, quiero decir, es solitario multijugador, tú juegas tus cartas, te puedes enfrentar a los tuyos y ya está, pero si haces eso, estás abocado al fracaso. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar hablar con los demás para ver cómo podemos solucionar este turno de la mejor manera posible y perdiendo la menor vida. Entonces, si juegas a lo loco, luego te das cuenta de que, ay, pues he tirado un escudo que me podría haber venido bien, porque entonces yo le daba con la espada al tuyo, entonces no pegaba... ¿Sabes? Entonces hay que organizarse muy bien en cada turno para que sea lo más óptimo posible. Porque si lo haces rápido, pues no es muy efectivo. Eso está. Bueno, y por lo demás el juego es igual. Entonces voy con lo que a mí aparte me ha sorprendido del juego. Claro, el juego es igual. Dices, joder, el videojuego era la leche, el juego de mesa es la leche. Porque esa adicción, ese rollo adictivo... esos arquetipos o como se llamen, de cómo se construye el mazo y tal, todo es igual, funciona. Entonces, ¿qué ha pasado? Han cogido el videojuego y lo han adaptado. Claro, el videojuego tiene una serie de cosas que son la escala, los no sé qué, me estás haciendo 150 de daño, no sé qué, y tal, que sería inmanejable, ¿no? Entonces, he hecho una cosa que no he hecho en mi vida, bueno, hago muy poco en este podcast, que es una lista de las cosas que quería recordar del juego como decisiones inteligentes de diseño, ¿vale? Eso ya indica lo que me ha flipado el juego, porque esto no lo hago casi nunca, es decir, de apuntarme cosas de algo para hablar de algo, pero en este caso no quería dejármelas. Entonces, claro, cuando te pones a jugar este juego, empiezas a ver cosas, decisiones de diseño tontas, pero que de repente dices, joder, que hay una cabeza detrás de esto que está muy bien pensado. La primera que me llamó la atención fue el tema de que las cartas, bueno, vienen con unas fundas opacas del propio juego. Y claro, tú les puedes dar la vuelta para mejorarlas, entonces por eso son opacas por detrás. De repente hubo un momento que pensé que mi juego venía mal, porque la carta, normalmente tú una carta la girarías en el sentido del lado, esto es lo que no se puede hacer en el podcast, pero bueno, por el lado largo, ¿no? Para darle la vuelta la girarías por el lado largo, una carta de Magic, por ejemplo. Sin embargo, aquí se giran por el lado corto, están dadas la vuelta, por así decirlo. Y dije yo, joder, a ver si ha venido mi juego mal y me han imprimido la mitad de todas las cartas al revés por el otro lado. Hasta que empecé a jugar. Y cuando de repente vas a jugar y dices, podía mejorar esta carta, y entonces la vas a sacar de la funda y te das cuenta que al sacarla de la funda, tú estás sacando la parte de arriba de lo que tienes, pero estás sacando la parte de abajo de la carta nueva. Con lo cual, antes de sacarla entera de la funda, ya estás viendo el cambio que ha hecho, la mejora que tiene la carta. Sí, no tienes por qué sacarla en su totalidad. Solo con sacar una parte ya estás viendo el texto que indica lo que va a hacer. Efectivamente. Entonces ya dices tú, o sea, parece una gilipollez, ¿vale? Pero yo pensé que el juego venía mal y de repente cuando empiezo a jugar digo, no viene mal, es que tú no eres tan inteligente como el tío que ha hecho el juego, ¿no? Y eso pasa en muchísimos juegos. Pero difiero un poco contigo, porque sí podría estar bien, pero no está bien del todo, porque muchas de las cartas, cuando las mejoras, el coste de energía cambia hacia menos. Entonces, al final sí tienes que sacar la carta entera para saber, porque eso también es clave, si esa carta, en vez de costarte una energía, te va a costar cero. Pero bueno, en muchos casos sí, efectivamente. Donde viene bien, sabes cuál es, ¿no? El juego que odias. Fijándome en eso me fijé, que es en el Paperback Adventures. Suavecito por delante te pone la mejora que tiene la carta por detrás. Sí. Entonces el Paperback Adventures sí que viene y que te cagas. Pero bueno, pero eso ya me llamó la atención. El tema de cómo está hecha la ascensión, el mapa de la ascensión, las fichitas, de cómo haces que cada vez el recorrido sea aleatorio. Está muy inteligentemente hecho. Son unas fichitas ahí de dos colores y el mapa viene con unos huecos, unos encuentros fijos y unos huecos en dos colores, en gris oscuro y gris claro. Das la vuelta a todas las fichas, las barajas y vas rellenando con. Y eso hace que sea aleatorio, pero que de alguna manera esté proporcionado. Súper fácil, súper rápido, súper inteligente, etc. La invocación de enemigos. ¿Cómo salen los diferentes enemigos? Tú tienes un mazo muy pequeño que es el de encuentros, pero cada vez que sacas un encuentro, ese invoca a unos enemigos que van con él. También súper fácil de hacer, un mantenimiento. Claro, por eso decíamos, el juego se despliega en nada, pero por todo este tipo de cosas. Es que esto mismo te lo coge uno de Fantasy Flight y haciendo el Arkham Horror y es un pifostio tremendo para hacer cada encuentro, ¿no? Entonces el juego está muy optimizado para que los encuentros y la evolución sea muy rápida. Tú solo tienes que. Eso, el rato que estás haciendo el deck building y tal, el tiempo que quieras dedicarle, pero lo que es el juego, si quieres, lo puedes jugar súper rápido. Luego otra cosa, ¿cómo se organizan las acciones de los enemigos? Cuando tú coges y te dice, invocas un enemigo y te dice, invoca un enemigo tipo A y otro tipo B junto con él, ¿no? Y entonces los enemigos muchas veces se activan por la tira de dado. De manera que tú tiras el dado y si sacas un 1, un enemigo ataca, otro defiende y otro ataca. O si sacas un 3, uno defiende, otro ataca y otro defiende. Pero están organizados de manera que nunca los 3 ataquen o nunca los 3 defiendan, ¿sabes? ¿No te has fijado en eso, Calvo? Sí, algún premio siempre te vas a llevar. Sí, alguno, claro, pero siempre tienes que gestionar. O uno te mete un aturdimiento y otro. Pero eso, claro, está pensado porque te dice invoca un tipo A y un tipo B. Y entonces eso hace que vayan siempre alternados. Y pues eso, está muy bien porque te está metiendo ese tipo de cosas. Por supuesto, el tema de la reducción de la escala, cómo han cogido y donde había que hacer 40 de daño, ahora hay que hacer 12. Donde había que hacer tal. El veneno, todo, cómo está hecho para. Y está muy bien hecho. Y es muy manejable. No ha habido. Excepto las fichas de veneno que por un lado son de 3 y por el otro lado son de 10, que eso es una cosa que me explota la cabeza. Porque, claro, tú estás sumando, tienes las fichas de 1 y luego tienes una gorda de 3. Pero de repente se te acaba y entonces necesitas darle la vuelta a la de 10. Pero claro, la de 3 se convierte en 10, con lo cual tienes que restar 7. O sea, yo dije, me explotó la cabeza en ese momento. Dije, pues esto, en vez de 5 y 10, pero bueno, cosas de tal. Y luego el uso del el tema del dado para dar la aleatoriedad de las acciones de los enemigos y de los. En el juego básico, o sea, en el videojuego tú tienes el tema de que las reliquias. Cada 6 turnos tienes un ataque más, ¿no? O robas una carta más. O cada 6 turnos tienes una acción más. O cada 3 turnos ocurre no sé qué. O cada vez que hagas 10 ataques tienes un más 1 al ataque, ¿no? Una cosa de esas. Eso es el videojuego. Claro, eso sería inmanejable en el juego de mesa. Pues aquí lo que hay es un dado que mete, pues que si sacas un 5 tienes esto más, o si sacas un 4 pues te da uno, robas una carta, o si sacas un tal, entonces, bueno, pues es una manera de que ha hecho el cambio y que funciona también cada vez que te mueres. Bueno, me flipó tanto las decisiones inteligentes que dije, joder, me voy a ver qué narices ha hecho este tío, porque yo siempre voy a la contra. ¿Y qué narices ha hecho este tío? Solo el Imperium de Contention, que es este 4X de cartas súper condensado. ¿Tú ya has jugado, no, Calvo? ¿También? No, jugamos juntos, ¿no? No he jugado. Brutalísimo. Mucho más feo, porque es un tío que se lo editó a sí mismo y tal. Y me parece... no sé si lo iba a sacar maldito. Pero que es otro producto que dices tú, joder, qué bien pensado está, qué maravilla, qué tal. Y claro, dices, este tío tiene dos juegos, que son este y el Imperium de Contention. Y son los dos la releche, ¿sabes? Y cómo habrá conseguido... O sea, yo me imagino, no sé si conocería a los de la editorial de videojuegos o qué... O de repente se presentó y les presentó el proyecto y lo vieron tan acojonante que dijeron para adelante porque que este tío, que solo había sacado un juego, se haga con esta licencia y en vez de que la coja Culminator Not, ¿sabes? O alguna cosa de esa. Pero es que, claro, está tan bien hecho, por supuesto, tan bien producido, cómo se guarda, cómo está... ¿Has quedado por buscar un diario de diseño de Leslie? Pues no. Podría ser interesante. Pero ya te digo, o sea, sí, da la sensación de que el tío cogió y dijo, voy a transformar este juego en juego de mesa. Es que todo lo que estás comentando, todas las decisiones, todo tal, sin haber jugado al de mesa y habiendo jugado en su día dos veces al juego, todas esas decisiones evidentemente están tomadas de cara a transmitir en mesa la velocidad y lo frenético que es el videojuego, ¿no? Y hacerlo jugable. En la medida de lo posible, claro. Hacerlo jugable, hacerlo, adaptarlo, pero sin perder la esencia del juego. Y es que está muy bien hecho, es llamativo, ¿eh? O sea, yo no suelo hacer esto de repente apuntarme y mirar a ver qué más ha hecho este tío y de repente encontrarme que ha hecho otro juego que me ha flipado en los últimos 3 años, ¿sabes? Y tal. Vamos, de hecho es de... Yo estoy abonado ya a este tío. Lo que saque lo siguiente, entro de cabeza. Que si me mete dos goles... No, si me mete dos goles, pues ya me desabono. Como del plus, pero mientras tanto... Pues eso, bueno, las expectativas. Es muy raro dos juegos... Sacar solo dos juegos y que sean tan buenos los dos. Ni pues siquiera Blada en su día tenía algún mojón. Sí es cierto que el juego original del videojuego... Es muy bueno, está muy cuadrado. De hecho, tiene muchísimos años el videojuego y no ha tenido ninguna actualización, ni expansión, ni mejora, ni nada. O sea, es que es redondo. Por si entonces, lo único que había que hacer, lo único entre comillas, era adaptarlo a un juego de mesa que se pudiese jugar. Pero bueno, que podía haber salido un churro. Pero lo cierto es que ha hecho un producto bastante jugable. Tenía una muy buena base. Pero es que lo ha hecho muy jugable. Sí, la mecánica estaba, pero no sé si es casi más difícil. Bueno, no lo sé, quizá más difícil no. Pero es otro proceso diferente, el de adaptación. Sí, pero bueno. Pero no solo es que ni siquiera solo el juego, incluso los componentes, como la caja, como pues lo que digo, el cómo se hace el track, ese tipo de cosas, es que está muy bien pensado. ¿Sabes? Yo destacaría otra cosa más, que es las recompensas. Porque viene cada personaje viene con un mazo bloqueado o cartas bloqueadas que solo desbloqueas a medida que le vas dando partidas y has superado... cada partida puedes desbloquear... Digamos que el primer desbloqueo tiene como 3 pasos. Entonces, si juegas una vez con ese héroe, pues desbloqueas un paso. Pero si pasas el boss 1, puedes desbloquear otro. Cuando has desbloqueado 3, te permite sacar de ese personaje las cartas de nivel 1. Que las puedes integrar en los distintos mazos. Entonces son cartas clásicas del videojuego que son más potentes que las que tienes en tu mazo o igual otras cartas y las vas metiendo. Entonces siempre tienes ese interés de seguir jugando para ir desbloqueando más cartas, a ver cuál te mete, cuál va a entrar al mazo común, cuál al mazo raras. Y eso mola muchísimo. Además de todo eso, cuando termines el juego, si alguna vez ganas y te sigues desbloqueando, luego tienes las incoloras que de entrada no aparecen. Que cuando las vas jugando más, aparecen las incoloras y luego incluso puedes llegar a hacer la ascensión, que es cuando ganes el juego, que te permita desbloquear el acto 4 y más cartas del modo ascensión con todos los niveles que tiene. Que este tiene solo 7, en vez de los 20 que tiene el juego del videojuego, este tiene 7. Y hay otro mazo completamente distinto, que no lo he abierto nunca, ni creo que lo habrá en mi vida. Pero bueno, que eso también llama mi atención y me da muchas ganas de seguir investigando. Y como dice Pablo, que él se ha hecho una escaleta de cosas para decir sobre este juego, a mí lo que me pasa, que es muy raro en mí, es la repetición y las ganas que tengo de seguir jugando. He jugado a este juego jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora lo volvería a jugar. Llevo en 3 semanas 20 partidas. Es algo muy inusual en mí. Yo juego algo, a lo mejor juego al día siguiente una partida y lo tengo que dejar. Incluso al Ark Nova, que es en mi juego favorito, es muy raro que lo juegue de continuo. No quiero decir que este sea mi juego favorito, pero tiene algo que a mí ha hecho clic y me engancha muchísimo y continuamente, incluso cuando juego con mi vecino, cada vez que quedamos es como, bueno, y podíamos probar este, nos miramos, venga, saca el Slay the Spire otra vez. Y si llevamos así 3 semanas, que cada vez que quedamos es como, bueno, pues mira, me he comprado este, saca el Slay the Spire. Me da igual, lo que te has nos da igual a los dos, queremos seguir jugando a este juego y seguir investigando, intentando llegar más adelante cada vez más y mejorando, no sé. A mí me parece que es un productazo increíble. Y que tiene muchísimas opciones y que estoy lejos todavía de llegar a un punto en el que decida dejarlo en la balda porque ya he investigado lo suficiente. Y me podría jugar tanto en solitario como en cooperativo. Y luego dices, y si ya me canso de jugarlo con un personaje, tengo otros 3 personajes que se juegan absolutamente de manera distinta, con distintas cartas, sus mazos individuales, todo es distinto. Y cada uno tiene 3 o 4 vías para hacer, como decíamos. Claro, entonces, o sea, es brutal. O sea, la verdad que es un gran, gran producto. No lo quiero recomendar, porque a mí recomendar juegos que sean muy caros no me gusta, pero desde luego, si os llama un poco la curiosidad o tenéis, ir a por él, porque me parece que al final, con todo lo que lo estoy jugando por el precio que es, el único defecto que tiene son las fundas, que son una mierda. Se pelan, vamos, en 10 partidas se están pelando las fundas y al final va a haber que ponerle las que te puedas comprar opacas, pero vamos, salvo eso, el resto... Le pasa a todas las fundas estas laminadas, es que son muy bonitas, tiene un tacto fantástico, pero al montón, final... Pero, sí. Pero bueno, gran juego, gran producto y me alegro de haberte lo recomendado y que te haya gustado, la verdad, porque no las tenía todas conmigo. Pues nada, Preacher se nos... Ah, no, vale. Digo que ya lo probarás, ¿no? Estoy muy quieto, no me he quedado congelado. Sí, yo tengo ganas... Claro, es que me estaba quedando aquí, me estaba dando una embolia ya. No, es que como reseña corta me está gustando mucho. Que... No he dicho que fuera corta. Hombre, lo has dicho a Calvo que no se enrollara y tú has hecho aquí el decálogo de... No, si lo ha dicho bien, ha dicho que yo no me enrolle, porque así va a enrollar él. Es verdad. A ver si sabemos quién se tiene que enrollar y quién no. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Que... Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para tu juego, Preacher. No tengo, es que he estado bajando a la playa y comiendo chicharrones. Ay, comiendo bujarrones, es verdad. Eso, que sí que tengo ganas de probarlo y es más, no sé por qué leches estas 2 semanas que he estado de vacaciones no me ha dado por instalarme la aplicación otra vez en el móvil para darle una probatura, pero... Oye, pues si tienes tiempo ahora, vente a mi casa y jugamos, ¿eh? Ahora mismo salgo para allá. Bueno... Que tampoco te entusiasmó a ti. A ver, eso es una cosa clara. Si a alguien le gusta el videojuego, pues obviamente el juego... No digo que no le vaya a gustar, porque le puede gustar. Sí, sí, pero es que no... Precisamente por lo que digo del tema... Me acuerdo más del juego por todo lo que habéis contado ahora y estos días que por lo que pueda recordar de... Sí. Pero que cuando precisamente lo en su momento. Por el tema de ir más despacio puede ser que a alguien que no le gusta el videojuego le guste más el juego de mesa, ¿vale? Por que no sea tan mecánico. Sí, pero, yo soy más lentito, pues... Pero el juego es el mismo, o sea, quiero decir, entonces si lo aborreces, pues tal, y luego es un deck building, si no te gustan los deck building y los juegos de cartas, pues son por jugar otra cosa. Dicho esto, si te gustan los deck building, el videojuego te gusta o tal, yo creo que es una compra asegurada. Sí. No, pero vamos, sobre todo porque es verdad que es caro. Eres un fan del building, madre mía, que esto es la esencia pura, vamos. Es verdad que es caro. Y Gabriel, en cambio, no se termina de decidir. Bueno, lo que no me cuadra, que es Mr. Deck Building. ¿Qué está pasando? Ya, bueno, como lo hay tengo, algo, no, me, no, estáis no, intent, me estáis intentando... ¿Me la estáis intentando colar o no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando salió este en Kickstarter, salió a la vez el Dead Cells, que es un juego que él tenía mucha fe. Entonces yo entré en este, en el Slay the Spire, y él entró en el Dead Cells. Y el hemos tenido un pique continuo en el que el suyo va a ser mejor, que tal, que Pascual. Entonces, pues conmigo cuando lo probó, no me quiso decir que el juego mola. Como no es cabezota ni nada. Lo que él no sabe es que yo también me he comprado el Dead Cells. Entonces. Y él se comprará el Slade Spire. La historia es que tienes mucho juego, o sea, es un Dead Building, son 100 y pico euros, pero es verdad que hay mucho juego porque vas desbloqueando, porque tienes 4 personajes, que cada uno se juega de 2 o 3 maneras diferentes, entonces hay muchas partidas, vas desbloqueando cartas nuevas, tal, entonces hay mucho juego ahí. Bueno, eso de que vas desbloqueando y de qué tal, tú, Calvo, sigues jugando la primera partida. No, ya tengo todo desbloqueado. Es que siempre desbloqueas mínimo una, aunque no te pases nada. O sea, siempre marcas una casilla. Lo tuve que leer varias veces para dije, ah, mira, han hecho una regla específica para mí. O sea, da igual que no lo pases, si lo juegas, si abres la caja, ya desbloqueas una. Digo, bien, vale, fenomenal. Ah, bueno, pues entonces como ahora los colegios, ¿no? 20 un poco así, 20 partidas, 20 casillas marcadas tiene. Eso es. Entonces, si ganas, desbloqueas más, pero... En fin, bueno, Slade Spire, muy, muy, muy, muy recomendable. ¿Preacher no tiene nada más? Podría hablaros un poquito de... Pues os va a sonar bizarro. Hemos estado hablando antes del Pequeñas Grandes Mazmorras. Uh-huh. Y de toda la serie Pequeñas Grandes, yo siempre he dicho, o siempre se ha comentado, o la línea general es que el que más molaba era el Pequeñas Grandes Galaxias, que era el único que yo tenía. Uh-huh. Hasta el Mazmorras. Y de esto que a base de jugar al Mazmorras, que lo jugué en solitario, lo jugué contigo, tal y cual, digo, joder, ¿y por qué tengo yo aquí aparcado el Pequeñas Grandes Galaxias? Tal, eso lo he pensado varias veces. Pero ahora además, para julio, si no me equivoco, Devir saca unos cuantos. Saca una novedad que es el de los gángsters, pero vuelve a sacar el de Mazmorras con la expansión, que debe ser lo que os decía antes, ya por lo menos la cuarta o tal. No sé si el Zombies o alguno así que parecía que había sonado un poco menos, pero lo reedita también. Y saca otra vez el Pequeñas Grandes Galaxias y por fin la expansión del Pequeñas Grandes Galaxias. Bueno, todo este rollo es porque me picó el volver a jugar al Pequeñas Grandes Galaxias. Que además yo tengo el Ultra Pequeñas Grandes Galaxias, que no sé ni siquiera si sabéis que existía. Hace unos años salió un... no te va a valer la expansión. Nada, bueno, yo es que tengo el grande, el normal, digamos, tengo el grande de Pequeñas Grandes Galaxias, pero en su día salió un Kickstarter con los dos primeros, que era el Kingdoms y el Galaxias, y era ultra tiny, que era, o sea, tamaño menos que una baraja de cartas estándar, ¿vale? Y por la bizarrada de ver cómo estaba hecho y tal y cual, en su día pues me metí a ese Kickstarter, bueno, por eso y porque costaba 2 pesetas. Y claro, que es ideal pues para llevártelo de viaje y probar el solitario, que nunca lo había probado. El juego, por comentar un poco por encima, vosotros lo habréis jugado, supongo, esto ya tiene sus buenos años. El juego es muy sencillo, el juego es una carrera por llegar a unos puntos, que ahora mismo, si tengo la verdad, no me acuerdo. Pero tú lo que tienes es, empiezas con una serie de naves y una serie de dados que puedes ir tirando. Los dados son dados de 6 caras, que cada uno de ellos tiene un efecto. Esas naves, que uno es pues llevar esas navecitas a distintos planetas. Los planetas puedes o llevarlos a un track para conquistarlos o llevarlos a la zona central del planeta para desencadenar un efecto que tienen. Luego cada uno de los planetas hay 2 opciones, hay 2 recursos. Uno es económico y el otro creo que es... diplomático, pues son resultados que puedes sacar en el dado para avanzar las naves que tienes en esos planetas. Cuando llegas al final del track, esa carta de planeta te la llevas y el efecto lo puedes hacer cuando sale una de las caras del dado, que es tus bases, tal. Otra de las peculiaridades que tienes es que tienes 2 recursos, uno es la energía y otro es la cultura, que lo que te sirve es para seguir acciones del contrario. Es decir, cuando otro jugador está, el turno es, tú lanzas los dados que tengas y vas haciendo acciones con ellos. Y después de cada una de las acciones que haces, los contrarios pueden gastar un dado para copiar tu acción, ¿vale? Gastar un punto de cultura. Básicamente vas conquistando planetas, tiene un poco de interacción en el sentido de ir copiando esas acciones y demás. Pero me dio por probar el solitario. Y lo probé antes de irme de vacaciones, me lo he llevado y en vacaciones no lo he sacado de la maleta, pero bueno, como es el pequeñito, ¿no? Y es que el solitario va muy, muy bien. No lo había jugado nunca y el solitario va súper bien. Tienes varios niveles de dificultad. Es justo el caso contrario a lo que comentábamos antes del White Castle, que tiene varios niveles de dificultad. El White Castle, el primero es imposible, y en este lo que pasa es que tiene como 6 niveles de dificultad distintos y hay que jugar en el más difícil directamente, porque si no, realmente no hay muchos retos. Sí que es verdad que es bastante azaroso, y lo único que cambia es que la cantidad de dados que tira el bot, tú los vas tirando de uno en uno, ¿vale? Vas tirando de uno en uno y el bot te va diciendo, oye, pues si es llevar nave a un planeta, al primero, al de más a la izquierda. Cuando generas recursos, generan todas las naves. Y vas tirando de uno en uno y haciendo la acción para, en un momento dado, si tú quieres seguir esa acción, lo hagas. Muy sencillito, pero muy satisfactorio. Y el solitario, la verdad es que va como un tiro, y no lo había probado nunca. Y así que nada, pues a la espera de ver qué es lo que ofrece la expansión, que es, pues eso, por fin reeditan, que yo creo que es la primera vez que reeditan este, que se lleva pidiendo que lo reeditaran mogollón de tiempo, y por fin sacan la expansión. Así que algo decía que no lo había jugado. No. Pablo, estás aprovechando para echarte en BGA un Wonders Duel. Pero estoy atento, ¿no? O estás viendo a ver cómo revientas el directo. Lo que he hecho antes era abrir la ventana, que si hace ruido me avisáis, pero es que estoy sudando, ¿no? Tengo un foco de streamer, entonces. Yo solo he jugado al Tiny Epic Defenders, me parece que se llama. ¿De ningún Tiny Epic más? Los meeples les tienes que ir poniendo armas y se van moviendo por un tablero hecho con cartas, así como... Bueno, es que... A ver... Bueno, bien. Entonces, como... Como decía Pablo al principio, sí, lo juegas y bien, pues vale, pues sí. Ya está. Los Tiny Epic es impresionante, es impresionante, pero vale, pero luego juegas otra cosa mejor, ¿sabes? Pero como de ejercicio es impresionante, pero... Bueno, como ejercicio es impresionante alguno. Sí. Alguno más que otro, o sea, quiero decir... Porque ahora ya sale, que bueno, salió. Aquí no sé si ha salido ya, juraría que sí. El Vikingos. Me suena que está a punto o que ha salido ya. Sí. El siguiente que sale es el Gangsters. No, el Vikingos yo creo que salió. Y salió junto con uno de dinosaurios, que es Móntate tú. Y a mí ese me pareció bueno también, porque ese es, salvando las distancias, me pareció un agrícola, un caverna, o sea, en plan, monta tu parque de dinosaurios, ve cogiendo tus recursos, pero es que esto es la churrera, o sea, ahora empieza con las licencias, ¿eh? Que saca uno de Chulu, va a sacar, bueno, eso no tiene que pagar licencia ya, pero de esto de Juego de Tronos, yo qué sé. ¿Sabes? Uno de zombies tiene también. Sí. El zombies no me gusta mucho. Sí, que ese es como el zombicide, yo se lo probé y tampoco. Por cierto, hablando de juegos así pequeños, ¿habéis visto, os llama vuestra atención, acaba de salir, bueno, ya están entregando a mecenas, el Gloomhaven Buttons? Me llama la atención. Estoy ahí... Sí. Ya, lo sabía. Pero... A mí me molaría... ¿Te has pedido o no? No, paso. Se pregunta, Calvo. No. Estoy muy fuera de Kickstarter. Oye, frase del programa. A ver, estoy muy fuera de Kickstarter a las 12 de los 20. A las 10 de la mañana puede que esté muy metido. Ha llegado a la hora y 37 minutos. A ver, te digo una cosa: esto es como los casinos, ¿sabes? Que para lavar su imagen de vez en cuando intentan rehabilitar a un ludópata. Pues Kickstarter hace lo mismo. De vez en cuando echa alguno que ven que ya se está columpiando. Pero vamos, que dentro de nada te está mandando una invitación. Tú no te preocupes. Vale, gracias. Muy bien. Pues nada, ya creo que ya... Porque vamos a hacerlo breve. Entonces, ya estoy perdidísimo. Sí, eso pasamos a... Bueno, porque he visto que más o menos todo funcionaba. Yo qué sé, tal. Bueno, pues yo qué sé. Luego a ver, para pasar... No, grabar, sí, como mínimo está en YouTube, entiendo. Entonces, pero... Yo dos seguidos ya causo baja, ¿eh? Como este no se grabe, yo ya os... Tu hijo no tiene que hacer, presentar ningún trabajo mañana ni nada, ¿no, Calvo? Mi hijo, no tengo a nadie de la familia todavía en casa y son las 12 menos 20, o sea que imagínate. Ah, vale, ¿no? Como la otra. No se va a entender porque ese programa no se vio. Por eso. Claro. Que digo, que nada, que Fast Forward, ¿qué os apetece jugar? Pues a mí, aparte del Slay the Spire, que estoy intentando quitarme el mono, probé hace muy poco, que os comentaba al principio, el Kutna Hora, y me apetece volver a darle otro meneo, porque me ha dejado muy buen sabor de boca. Muy, muy buen sabor de boca, la verdad. Y también he pillado recientemente el Hamburgo a un precio bastante... Hamburgo es el primero de la colección de ciudad de Fell, que es la reimplementación del Brujas, juego del 2013 que me flipó cuando lo jugué en su momento. Y bueno, lo he podido coger por muy poco dinero. Y la verdad es que lo he jugado ya 4 partidas. Y la posibilidad es que lo juegue a meter de todas las expansiones a ver qué tal. Y muy bien, la verdad que me está gustando. No me enteré de nada de la primera partida, pero ahora que ya le voy cogiendo el truquito, muy bien. Deciros que nunca, nunca antes había visto una hoja de ayuda con tanta simbología como la de este juego. Os recuerdo, el Brujas tiene 280 cartas en 5 mazos y cada una hace un efecto distinto. En la edición de 2013 las cartas venían con un pequeño dibujo y un texto explicando lo que hace cada carta. Pues aquí a Fell se le ha ocurrido quitar el texto y ponerlo todo en simbología. Entonces, claro, cada una hace una acción distinta y son muchas acciones y muchas cosas a hacer y no es quita esto y pon esto o da un euro y te doy un queco. No. Entonces, claro, lo bueno que tiene, o sea, esto es lo malo, lo bueno es que solo tienes en mano 5 cartas, 6, 7 como mucho, y hay muchas y muchas por el coste, pues a lo mejor las desechas, ¿vale? Porque no las puedes jugar. Pero las que se te quedan, tú ves la simbología y flipas, y vas a la hoja de ayuda y ahí, no sé, a lo mejor hay como 50 o 60 símbolos distintos. Y luego hay un adendum explicando cada carta. Entonces, sí es cierto que la curva de inicio al juego es brutal. Ya era árido, ese juego ya era árido, la edición de 2013, yo lo recuerdo. Pero por eso, por el texto de las cartas. Pues entonces, entonces, ahora con la simbología, bueno, por lo menos tiene las cartas explicadas, pero sí es cierto que las primeras partidas... el juego mola mucho y eso es por lo que no lo he vendido todavía, pero sí es cierto que cuesta mucho el entrar en el juego por eso, ¿no? Por la simbología y que te tienes que leer casi todas las cartas cada vez que robas, ¿no? Porque no tienen sentido. Porque dices, bueno, como ya he visto varios símbolos, seguro que las que me entren y entran nuevos símbolos, nuevas cosas, y es como, joder, si es que no... Entonces, hasta que ves 2 cartas iguales y dices, ah, sí, sí, ya creo que voy entendiendo. Es un poco peliagudo, pero vamos, el juego en sí mola bastante, en una hora muy bien, muy, muy, muy entretenido. Así que sí me apetece seguir jugando al Kutna Hora y el Hamburgo. Muy bien. ¿Pritcher? Pues yo te va a hacer gracia, porque el último Kickstarter, que yo sí que me he salido de Kickstarter, que me ha llegado, no tengo, vamos, tenía pocas cosas después del famoso Rallyman, fue la Big Box del Carson City. Y tú siempre me comentas el rollo este de, ojo, lo que te gusta, un cajote. De estas historias. Y a raíz de preparar el Carson City, destroquelarlo, organizarlo, leérmelo y tal y cual, digo, joder, es que es verdad. O sea, llevas razón. Entonces, me apetece mucho jugar el Carson City, me apetece mucho jugar el Russian Railroads Ultimate Edition, me apetece mucho el jugar Borgoña. El Bourbon, el Borgoña, el Tricerion, todos esos cajonazos que tengo con todas esas expansiones y tal. A ti me apetece mucho. A ver, a todos nos... ¡Uy! ¡Uy, Pablo! ¡Bueno! Ya la, ya está, ya la hemos liado. Ah, vale, porque si el que se queda colgado es el que hostea esto, ahora estás sin sonido. Ahora no lo hosteas... ¿No se me oye nada? No, ahora sí. Ahora sí. Porque aparte, disimulad que esto se graba en local. Lo único los de YouTube que no se enteran, pero por lo demás... Que además esto lo hostean en Silicon Valley, no hay problema. ¿Qué digo? No sé qué decía ya, porque habéis empezado a gritar. Lo de los cajotes, estamos hablando. Sí, que los cajotes que te encantan. Que sí, que a ti te entran por ahí mucho los juegos, ¿sabes? Que a todo el mundo nos gusta. Hombre. Que la edición buena, el Slay ¿quién no le va a gustar una edición de caja grande? Sí. Hombre, si conoces ya el juego, si conoces ya el juego, no me verás meterme a un cajón de estos del último Cool Mini or Not. Te he visto algún Tangarden o alguna cosa de esas que, bueno. Ya no. Ah, pero bueno. Claro. Todos tenemos un pasado. Hubo un momento que los del Tao Long esos o no sé cuáles eran, los de esos juegos. Que sí, sí, todos. Es verdad. El Tangarden, me acuerdo también el Cerebria. Sí, hubo ahí los varios, pero bueno, cosas de estas que yo que sé, que tienes una crisis personal y te dedicas a tirar pasta donde vas pillando. Pero bueno, y eso, me apetece mucho eso. Y luego, lo que sí que he hecho, no he jugado nada en estas merecidísimas vacaciones que he tenido y que acaban justo ahora. Pero dos de las lecturas que he hecho, que lo comenté en el programa que se perdió, han sido el Fiasco y el Ratas en las Paredes, la nueva edición. Estamos hablando, aunque sea un poco raro aquí, de dos juegos de rol, uno muy narrativo y el otro más estándar. Bueno, narrativo, Ratas en las Paredes también, porque no está tan encorsetado de reglas. Y me apetecía muchísimo la idea de volver a jugar a Fiasco, pero a base de mirar, de leer, de ver partidas y tal. Tengo un poco de miedo porque creo que es muy fácil que sea fácil que salgan partidas un poco ranas. Pero al Ratas en las Paredes me apetece muchísimo, tío, el organizar alguna partida. Me apunto, fenomenal. One shot, eso sí, pero por mí igual. Uh-huh. A ver, pues yo... Tú, Calvo, no eres nada rolero, ¿no? Perdona, Rolo. No he jugado nunca a rol, me llama la atención, pero sí, yo me... Uh-huh. No era una invitación, era una pregunta, sin más, por pura curiosidad. Sí, no, tampoco me gustaría que fuese esto el máster, entonces... No te pega mucho, te iba a matar en el primer turno. Bueno, pues llegáis a una aldea donde a Calvo le tiran una lavadora encima. Pero estamos ahí. No le pega mucho, en plan, pero ¿y la regla esta? ¿Pero cómo funciona? Pero tío, que... No, tires, a ver... Tienes para adelante, claro. Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo siempre recuerdo una partida que jugué al ¿cómo se llama? Me sale Gloria Roma, pero no, ¿cómo se llama este...? El uno que es de Roma, que se juega en tres, que dura como 12 horas. Ah, República de Roma. Es el República de Roma. Joder, estuve del Gloria de Roma al República de Roma, lo mismo. ¿Tenía Roma o no tenía Roma el juego? Pues ya está. Para ser calvo no iba muy desencaminado. Bueno, pues a lo que iba, que cuando me propusieron jugar a esto, yo dije, dame un tiempo, que yo me tengo que hacer a la cabeza un poquito, que tengo que jugar a esto y que no es un euro y fui. Oye, y me lo pasé pirata, ¿eh? Y justo me pasó lo que me iba a pasar. Mi senador, uno de mis senadores, estaba súper chetado, a tope de todo, y cuando llegó el último turno, ¡pum! Muerto, salió de la bolsa el mío y petó. Y me dio igual. Que si no me llego a preparar y llega a pasar eso, quemo la casa. Pero bueno, lo disfruté muchísimo y es una experiencia, es como jugar al Blood on the Clock Tower. Yo creo que es una experiencia que no es mi estilo, pero no me negaría a jugarlo sabiendo que va a pasar, pues eso. Pero entonces, a un juego de rol lo mismo, que no me importa, que sí. Que nada, que voy con lo mío, que no os interesa, pero os lo cuento, ¿vale? No. Pues mira, al Slay the Spire. Y luego estoy muy motivado con, que al final no he hablado de ello, con la campaña del Aventureros al Tren Leyendas del Oeste, o Ticket to Ride Legacy, ya no sé cómo se llaman. Que a ver si eres el primero del equipo que lo juega bien. De momento... sacamos... Además, no entiendo por qué, Calvo, las cartas de periódico, porque las descartabas fuera del descarte. No, que solo metíamos tres y cuando se volvió a barajar el mazo no metíamos nuevas. Yo creo que lo mío es mucho menos, es más leve que la cagada de los anormales. ¿Por qué no hacía Calvo eso? Pues por lo mismo que claro, pero lo que quiero decir... piezas del mapa, ya está. Que lo que quiero decir que cuando hay un mazo y hay un descarte de cartas de vagón. Entonces, cuando robas la de evento, la del periódico, sacas un evento y la pones en el descarte porque la tirabais fuera. Pero bueno, vale, no sé. Y luego cuando barajas el descarte vuelve a entrar. Nada, que llevamos 6 partidas. En principio eso me está gustando mucho, pero mucho, mucho... O sea, me parece... Es muy, muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Es muy bueno. Tiene el tema... Estoy jugando con un equipo raro. Está jugando entre ellos Edu, mi hijo. Le decía a Calvo antes que estoy un poco frustrado, aunque creo que voy que te cagas en la campaña, pero creo que en las 6 partidas, y creo que en las 6 partidas, he quedado segundo. Con lo cual creo que voy súper bien, porque no es que haya quedado primero siempre el mismo, sino que han ido cambiando. Entonces, si quedas segundo en todas, está que te cagas. pero empieza ya a tocarme las narices, no ganar ni una. Claro, empieza a ganar como, alguna, ¿no? Bueno, yo qué sé, ¿sabes? Por probar, gana, ¿qué tal? Y el que gana, excepto en tus partidas, decide qué caja se abre. Y entonces, yo me apetece decir qué caja se abre. Pero bueno, pero está jugando Edu, por ejemplo, que el tío pues queda tercero, alguna vez queda último, tal, no va, porque ya el juego tiene su tela, pero bueno, más o menos el tío va haciendo sus cosas. Sí, se va complicándose. Sí, pero es verdad que tampoco tienes que ir a todo, si no, pues pasas de... ¿Sabes? Es que hay cosas... Y luego me da la sensación, que lo confirmaréis, que aparecen cosas nuevas, pero durante un tiempo, luego se acaban, ¿no? No sé si me explico. Podrías sí, explicarte, sí, pero... A ver si se acaba. Puede que sí, puede que no. No se sabe. En la propia regla te lo dice. Que ha sido a dar con dos talibanes del spoiler que flipas. Sí, sí, pues no sé cómo será Preacher, pero yo desde luego... Lo hemos comentado varias veces. Dais para un podcast. Entonces, muy guay. Me estoy muy, muy flipado con este. Y luego estoy jugando, de repente retoma un poco con BGA, porque le he hecho una cuenta también al Minion y estoy jugando con él, que tiene una viciada tremenda. Le abrí el otro día una partida a Gabriel y me decía, pero Gabriel, ¿le toca? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Digo, porque está dando de desayunar a sus hijos, Edu, no voy a jugar ahora, ¿sabes? Entonces estamos ahí como jugando juegos sencillitos, que si el Can't Stop, que si el Azul, que si tal, pero bueno, estamos ahí, bueno, quiere que le haga Premium, ya he dicho que ya pago yo Premium, que no le hago Premium a él también. Y estoy ahí jugando cosillas, así que en esas ando. Y nada, vamos con... Es que mejor que juega eso, a que juegue... Me voy a meter una cuña, que todavía estamos en el Fast Forward. Yo, es muy probable que con el mismo grupo empiece esta semana un Risk Legacy. Oh, mira qué guay. Ojo, pues a ver si, ojo. A ver si se masca la tragedia. A ver si lo hacemos. Dale, ya. Bueno, a ver, es verdad que era una cosa que quería comentar. Es que los pantallazos, de ese grupo son oro puro, tío. Pero es verdad que es una cosa que quería haber comentado, pero se me ha pasado en el Rewind, que con todo lo que me gusta el aventuroso al Tren Legacy, precisamente, se lo he dicho a Calvo, sudo en la parte del setup y en la parte del final de partida, lo paso mal, ¿eh? Y cuando acabamos, todo el mundo me dice, porque encima los demás no están acostumbrados, y claro, me lo hago todo yo. Y me dicen que, joder, que gracias, que menos mal que estoy en eso, porque... Y yo, a mí no me lo di. Claro, y me dicen, ¿y puedo meter esto aquí? ¿Y puedo recoger? Y yo, que te calles, yo te aviso cuándo puedes recoger, voy paso a paso, porque tal. Precisamente porque me insististeis mucho también. En sí, eso, sí, sí. Tenéis razón. Mucho sí, mejor, sí. Mucho mejor. Hay pero que jugar. Es... Si quieres tener una experiencia buena y completa, sobre todo completa, léetelo todo. Es más, no pienso... Es verdad. O sea... Me pienso desentender totalmente del setup, de las reglas y de todo del Risk Legacy, pero vamos, no pienso ni tocar el manual. Una cosita, Preacher, si en algún momento no tiráis dados, preocúpate. Bueno, a ver, ¿qué, te diré. Digo, que, lo mismo jugamos con la caja cerrada. Que es verdad que el juego es muy bueno, pero igual que cuando hablamos del Arkham Horror LCG, le criticábamos el tema del montaje de los escenarios y la posibilidad de cometer errores y tal, en este hay que decir lo mismo. El juego es muy bueno, pero este peaje lo tienes que pasar y hay que ir con mucho cuidado y tal, y no es como otros juegos que acabas, venga, recogemos, vamos a pedir una pizza. No, ¿sabes? Entonces, sí, lo comentamos, no sé si fue en el programa Fantasma o qué, pero que es algo que pasa en todos los Legacy. En el Clan Legacy, en los Pandemic, que tienes que andarte con un cuidado que flipas. Yo, a ver, yo tampoco me quiero extender mucho en este tema, pero creo que es un gran problema en este juego, porque el Ticket to Ride es un juego muy introductorio y que mucha gente casual tiene. Habrá visto este Legacy y habrá querido decir, bueno, pues vamos a jugarlo porque no sé qué, tal. Y a lo mejor tienen problemas, a lo mejor no todo el mundo lo está jugando bien, porque requiere no un paso más, sino como muchos pasos más para poder jugar a esto, ¿eh? Quizás en las primeras partidas no, pero ya donde estás tú en cualquier Legacy que tú vas añadiendo reglas, que vas añadiendo reglas a la partida. Pero a lo mejor con otro juego no lo pasa porque lo cogen los expertos, o sea, los jugones, perdón, más que expertos, los jugones. Pero este que es un juego que mucha gente tiene porque es de los más vendidos en España... A eso te voy. Cuidado, que la es, a lo mejor además, alguno pasaba con el Pandemic. Tiene juegos sin abrir. Y pasaba con el Clank también. O el Pandemic. O sea, quiero decir, son juegos que a los que les has pegado un montón de partidas y puedes cometer el error de coger y decir, vale, si la base es la misma. Sí, dar por hecho, dar por hecho cosas. Claro, porque tú mañana te haces una sesión y te juegas tres partidas de Pandemic normal y no miras de una partida para la siguiente. Y aquí tienes que coger y decir, no, no, espera, es que si primero es coger ticket y luego decidí, yo qué sé, destinos, me invento, es que primero da, no, no da igual. Es súper importante. De hecho, una cosa que es muy clave es toda esa gente que dice, a mí no me gusta leer reglas. El otro día estaba con alguien, de esto igual, que no juegan mucho tal, y traen el animal sobre animal mini este que hay como para dos personas. Y me dicen, no, pero es que no sabemos jugar, ahí hay un dado, pero que no sabemos qué significa. Digo, joder, lo pondrán en las reglas. Y que te puedes imaginar las reglas, es un párrafo. Pues imagínate. Y en plan de, las reglas. Y digo, joder, las reglas, un párrafo de un juego de ABBA mini. ¿Sabes? Pues claro, imagínate esto, es que cada vez que terminas, tienes que leer las reglas. Y encima vas añadiendo cosas. Sí, entonces... O sea, tienes que leerlo todas las veces sí o sí. Tienes que leer el final de partida punto por punto y el setup punto por punto. Sí, eso sí. Luego, ¿sí, no, Preacher? Eso dicen. No te vayas a saltar lo de los periódicos y la liemos. Follow y unfollow. A ver, ¿qué ¿tenéis follows y unfollows? No, porque como no era estructura normal, ¿no? Yo puedo repetir los del programa Fantasma. No me acuerdo. Porque ya me corté, se me fue. Me caí. Como tengo una lista y los voy tachando, voy muy rápido. El unfollow voy a dar el mismo, porque me pareció como muy evidente. Y sí, es editoriales que tienen canales en YouTube. O en Twitch, no sé si se puede o no se puede, pero vamos, fundamentalmente me han saltado tres o cuatro editoriales que tienen canales en YouTube y, joder, meten publicidad. Pues si tu propio canal es la publicidad para tu negocio, necesitas meter publicidad en tu publicidad. Se me parece un poco. Aprovecho para decir que nosotros necesitamos meter publicidad, que se suscriba la gente y que vamos a monetizar esos vídeos. Aprovecho para... Pues eso, me parece un poco, no sé, fuera de lugar, ¿no? O a lo mejor, Sí, es un poco así. Vale, yo lo que tengo son dos follows, bueno, uno prácticamente solo, que están de repente anunciando reediciones de juegos antiguos que me flipan. Véase Ascension Empires, que lo saca más que Oka de nuevo, que es este de flicking de naves. Bastante cambiado, por cierto. Creo que se puede jugar con la versión antigua y la nueva en la misma edición, cosa que eso siempre me gusta. Y luego Dungeon Twister. También reedición nueva de Dungeon Twister. Entonces estoy como muy, muy contento. Como soy un viejuno y esos juegos me encantan, pues no necesito los mismos. Sí, yo del Dungeon Twister tengo muchas ganas de ver cómo... No sé si has visto imágenes ya o has visto algo de... Muy poco. Salió una imagencilla, pero hay muy poca cosa. Pero bueno, me mola mucho. A ver si reeditan... O bueno, si iba... El Twister tenía que sacar cosas de Erebon, que es un juego que incomprendido y me encanta. Pues eso. Y no sé, y luego lo otro que no tienes decir... nada. Sí, me he acordado de algo, sí. Bien. Me acabo de acordar yo también. Sí, bueno, es un gran unfollow seguido de un no tan unfollow. Pero no es un follow. Es Zacatrus y todo el scam de las mesitas. Que me metí hace más de un año y pico en la compra de la mesa a través de Zacatrus. Me empezaron a posponer. Por supuesto, pregunté por mail, no me contestaron casi nunca, o por lo menos tarde y mal y muy poco. Y ya finalmente hace cosa de un mes pedí la devolución. Bueno, hace más de un mes pedí la devolución, tampoco me contestaron a eso. Conseguí el teléfono de alguien dentro de Zacatrus para hablar personalmente con alguien y que procediera a la devolución. O sea que todo esto es mega unfollow total. O sea, Zacatrus para mí ha muerto. O sea, yo no quiero saber nunca jamás nada de esta. No quiero nada jamás. Ni para mesas ni para nada. Pero sí he de decir que cuando di con una persona que finalmente me atendió y que me dijo que me iba a devolver el dinero... Efectivamente me devolvió, estuvo muy pendiente, me pidió millones de excusas, asumió el mea culpa, entonó, y eso se lo tengo que agradecer porque, bueno, pues lo han hecho las cosas mal y le ha reconocido que ha hecho las cosas mal, entonces... ¿Pero han entregado alguna mesa o eso? Sí, sí. Bueno, a mí, lo que me han comentado es que por fin habían encontrado alguien que podía trabajar con las mesas porque han estado bastante tiempo parado y que ahora estaban entregando entre 3-4 mesas semanales y me dijeron que la mía podría estar en periodo de que se entregase en breve. Y le dije que se lo agradecía, pero que no estaba interesado. Y ni me insistió. Me dijo, pero vamos, te lo comento para que lo sepas. Y eso es otra cosa que quiero agradecer, ¿vale? O sea, que es mega unfollow, pero bueno, han tenido al menos el detalle. Si durante todo este tiempo no te informan, no te contestan, no te dicen, porque si a ti te dicen, oye, es que estamos teniendo... Es como cuando hablamos de lo de los Kickstarters, hay gente que te da todas las explicaciones del mundo y hay gente que silencio administrativo y ya te llega. La comunicación ha sido horrible, nefasta y todo lo que tú quieras. Pero sí es cierto que al final, por lo menos hay alguien que se ha puesto delante, se ha echado la culpa, no me ha insistido y no ha tenido ningún reparo en devolverme la pasta en 3 días. Y eso. ¿Y pues, ya has encargado otra mesa? No, me he frenado tanto es, que ahora ya es no. Es que encima esas cosas, tío. Bueno, pero has hecho bien en anularla, porque luego al final lo coges con asco. Ya cuando. O sea, es la ilusión. Sí, es que me conozco. Claro, o sea, al mínimo defectito que hace un año a lo mejor no hubiese visto o me hubiese dado un poco igual, o sea, a la mínima voy a estar cabreado. Muy cabreado. Sí, y mejor es, respíralo, coge ganas y píllate otra de otro lado. Y listo. Sí, lo que decimos siempre, yo lo digo, nunca nos han regalado nada ni nada, pero con los de mesas para juego, más allá de que las mesas están muy bien que lo están, una de las cosas que es llamativa y que dice todo el mundo es precisamente eso, el seguimiento y la atención y tal. En mi caso, fácil. Sí, la idea es hacer los mesas para juegos, que es la que más encaja en mi salón y en mi forma de ver y pensar las cosas, así que bueno, serán mesas para juegos, pero lo tengo un poco parado de momento. Vale. Que ahora que estamos con toda esta mierda, ahora mismo, oye, pues un patrocinador y pues nada, pues Calvo necesita una, yo tampoco tengo mesas para juegos.com. Okay. ¿Qué decías, Pablo? nada, que yo ya estoy, estamos listos, ¿no? ¿No tenías más follows? Ni un follow, bueno, iba a decir que estoy bastante flipado con BGA, con Board Game Arena, aunque luego nunca juego mucho porque me da pereza jugar con gente extraña y no sé qué, y luego... Pero está súper bien, o sea, está que te cagas, están sacando muchísimos juegos. Es brutal. Es de esas pocas cosas que dices... Cuando cambió y lo cogías modé y que siempre estas cosas total. son para mal. Y es verdad que ha subido el precio, pero da igual. ¿Sabes? O sea, se ha subido bastante, porque era de 20 euros al año, son como 36 al año. Es mucha subida, en realidad. Pero no hay calidad. Fíjate que yo no pago por nada y hasta he pagado yo el año. O sea, que imagínate. No, es impresionante. Es espectacular. Yo tengo ahora mismo abiertas... ¿Si me lo pago vamos a jugar o qué? Yo desde luego sí, contigo a lo mejor no. Yo tengo abiertas como 40 partidas. ¡Hijo puta! Yo tengo como 40 partidas. No paro de... Pero son 40 partidas en solitario a algo no, que no, no ganas no, no, nunca. No, con otra gente. Lo que pasa es que sí es cierto... Gabriel, juega con Gabriel, que les veo yo. Que me da mucha pereza jugar por turnos a juegos medios. Me da muchísima pereza. ¿Ves? A mí me da pereza jugar en tiempo real. Porque me agobia que me tengo que levantar algo y... No, pero lo que me pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo, Terraforming Mars. O sea, si hoy juego un turno y a las 6 horas tengo que volver a acordarme de cómo tenía todo. Lo he probado con el San Petersburgo, casi me suicido. Lo he intentado con el Arnak. Pero precisamente una de las cosas chulas que tiene, y esto le puede venir muy bien a Pablo, aunque vamos, no te voy a descubrir la pólvora, es el tema de... Quedamos para jugar, jugamos en vivo, pero la partida la abrimos por turnos. Estamos jugando, que, oye, yo qué sé, un Twilight Struggle, una partida larga, algo. Venga, pues jugamos que media hora o jugamos la primera hora y ya mañana quedamos y seguimos jugando. Sí, que dejar para otro día, eso sí. Eso es una opción muy guay. Yo eso lo he hecho y está muy guay. Bueno, BGA que está muy bien. Sí, eso es lo que quería decir. Este drama. Venga. Yo voy a dar un follow rápido, el follow, el bueno, muy rápido, que no sé si lo sabéis, pero es en este año ha completado los pabellones, o sea, ha vendido todo el espacio. Normalmente el sí, o sea, entendiendo por todo el espacio, los 6 pabellones, ¿vale? que sabéis que todos los años el pabellón 6 se quedaba ahí como a medias, y entre nuevos clientes, o no sé cómo decirlo, porque no son todo editores, sino nuevos expositores, y expositores que aumentan su espacio, su tamaño, pues al final pues completan los 6 pabellones, hasta el punto de que desde la dirección dicen que, bueno, que para este año no, pero que para próximos años pues no descartan que tengan que ocupar el pabellón número 7 o, y bueno, pues eso. Son 8 en total. ¿Pero estamos hablando a niveles antes de pandemia o récord histórico? Más, o sea, nunca más. O sea, nunca antes habían llenado tanto como este año tienen de reservas, ¿no? No sé si poniendo la mano en el fuego, pero yo siempre recuerdo el pabellón número 6, que tiene eso, a lo mejor, pues eso, como medio pabellón, y lo otro diáfano, ¿sabes? Que te asomas por ahí detrás y hay palés y hay historias, ¿no? De la gente y tal. Aparte el 7 y el 8, que son los que se entran desde la zona del hotel y tal, que son más como de entrada y es donde se organiza la Mad Trade también y tal. Pero vamos, va a ser, o sea, este año completan los 6 pabellones. O sea, que buen síntoma, ¿no? Qué bien. Bueno, que nada, aquí lo vamos a dejar. Hay 12 personas que se han dejado el YouTube abierto y se han ido a dormir. Y gracias, hay que darle las gracias por haber estado ahí. Con la chapa esta que estamos soltando, sin venir a cuento. Entonces, pero sí, si la gente se suscribe y esas cosas, esto me parece siempre súper patético, pero bueno, pues guay, porque te dan... A ver, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Que te dejan hacer más cosas en YouTube y en estas mierdas y tienes más suscriptores, ¿sabes? Entonces, por eso mola. Entonces, pero bueno. O sea, que te abren opciones y tal, ¿no? Dices. Eso es. Entonces, por eso. A ver, yo sí estoy de acuerdo, y de hecho no sé si en alguna ocasión incluso he dado algún unfollow, al tema de que esto es un podcast y que siga siendo un podcast. Uh-huh. Por el tema de que no vamos a enseñar cosas en cámara, que la interacción con el chat, que no sé dónde está... El chat yo lo veo, no lo veis, ¿no? Yo sí lo estoy viendo. Yo sí lo veo, pero no puedo participar. Ay, qué pobrecitos. Yo ni lo veo, así que a Calvo sí le veo, que de vez en cuando hace gestos a cámara, entiendo que es que o está tarao o está, bueno, está tarao y le está contestando a la gente gestualmente, ¿no? Pero quiere decir que yo estoy por la labor de que esto siga siendo un podcast, porque me pasa exactamente igual que a ti, Pablo, que cuando luego me pongo un podcast y voy por la calle y están diciendo, no, lo que estoy enseñando aquí, ¿esto qué es, un podcast o un canal de Twitch? Pues tío, cámbiate la coletilla, aunque sea. Pero claro, no sé si eso, y luego al final decir que se suscriba a la gente y qué tal. No, hombre, porque sí, porque la idea es, primero, no sé qué voy a hacer con el tema comentarios y todo, pero creo que voy a cambiar un poco la manera de hacerlo. Pero luego mi idea, que luego esto me durará una semana porque me pongo a hacer otra cosa, es que el podcast siga como podcast, pero ya que si pagamos o pago o paga a alguien la plataforma esta y hacemos cosas, pues que a lo mejor empiezo a hacer otro tipo de contenido, como hice el otro día la prueba esa de hacer algo de VGA o hacer tal, que sea más tipo para YouTube o para tal. Entonces a lo mejor empiezo a hacer más cosas, ¿sabes? O algún tutorial de una partida o alguna cosilla o alguna charla que hagamos o lo que sea. Entonces el podcast va a seguir su línea normal, pero a lo mejor otro día pues grabamos otra cosa que ya sea más para esto o grabo yo solo. Ampliamos horizontes. Partida. Eso es. Entonces esa es mi idea, que ya que está, quedan muchas opciones. A mí, como este es un formato que llevo haciendo mucho tiempo. Todavía no sabes de qué va este formato. Bueno, así que nos estamos enrollando en el metapodcasting, que lo odio un poco, pero que sí, que la gente, pues no sé, que se suscriba o no tal, y nos den el premium ese de... ¿no? ¿De qué es? ¿El de lo de Twitch? Es lo del... ¡Madre mía! Vaya gentuza, ¿eh? Tío, no sé ni de lo que hablas. Darle a la campanita, bueno, y madre mía. Tengo que decir una cosa, que muchas gracias a la gente. Ha habido mucha gente que se ha ofrecido a que sí. Bueno, de hecho ha habido gente que incluso ha donado y he tenido que devolverlo. Pero muy maja la gente. De momento vemos, aguantamos y no sé, en algún momento conseguiré que salga aquí un botón para que nos invitéis a un café o algo así, pero no sé. Yo creo que lo suyo es salir a bolsa y que la gente compre acciones. Eso, dejamos de hostias. Sí, sí. En fin. Sí, venga, pasamos del café a bolsa, que sí. Que cortamos. Igual que tenía intro, no tengo outro. Así que se puede poner uno por aquí, pero no sé, es que son feos, entonces no voy a hacer. Ten cuidado a ver qué pones. Después de 130 episodios, este es el piloto, madre mía, de verdad. Mira, venga, pongo este. Configurar como outro. ¿Le decimos adiós o no? Venga, sí, hasta la próxima. Venga, adiós. Hasta luego. Everything's okay, I'm just trying to wag my ear.